me faltaba uno. El tercero, y como todos hemos podido ver, tenemos una asistencia bastante nutrida. Hemos estado asistiendo a más de 130 compañeros fáciles en todas las capacitaciones. Nos parece un buen dato y esperemos que esto se incremente. Para nosotros es una prioridad, por lo menos para esta comisión, el tema de la formación y el tema de la información. Sin formación, que en principio tiene que ser colectiva, y sin información, la verdad es que un gremio toma un rumbo burocrático que me parece que no le sirve a nadie. El gremio somos todos, todos los que estamos en las escuelas. El papel del delegado es fundamental, pero para que todos podamos participar es imprescindible que tengamos una formación, que la tenemos que hacer entre todos, y básicamente también información. Por eso nosotros, desde que empezamos, nos parecía una prioridad, por ejemplo, en el balance y memoria anual, si bien a nosotros no nos comprometían todo el año porque era un balance del 2016, nos parecía una prioridad mostrar a grandes rasgos cuánto dinero ingresa, en qué se está gastando y en qué lo podemos llegar a gastar. Si esa información no está, la verdad es que podemos hacer un montón de asambleas, pero no todos tienen las herramientas como para poder decidir los destinos de algo que nos pertenece, que es el gremio. Y así también el tema de la formación. Nosotros, y esto me parece que es muy fácil de argumentar, que la historia y las cuestiones importantes que podamos llegar a lograr no la va a lograr ningún iluminado, ningún sabio. Esta historia que siempre nos cuentan de que San Martín cruzó la cordillera y demás, sabemos que es muy sesgada, la historia la hacemos en términos colectivos, y de ahí la formación es una prioridad. Antes de pasar a presentar a los chicos, queríamos hacer una digresión. Todos habrán visto que hoy hay una jornada de protesta a nivel nacional encarada por CETERA, que en principio es un acto que se hace en el Congreso, que fue decidido hace algunas semanas por los secretarios generales de todos los sindicatos que están nucleados en CETERA, y resultaba muy dificultoso poder asistir desde acá a esa jornada, que bueno, nosotros lo hemos comunicado con muchas delegaciones y también han tenido la misma dificultad, justamente porque aquellos que podrían ir, al no ser un día de paro, son solo los delegados o los que por ahí pueden gozar de licencia gremial, y nosotros de algún modo también teníamos estipulado esta jornada, así que nos parecía a nosotros darle prioridad al tema de la formación, obviamente acompañando desde nuestro lugar esta jornada de protesta. Y bueno, nosotros lo que queremos contar también, ya que hablamos de CETERA, es que bueno, el 7 de septiembre hay elecciones. Todos saben que nosotros hemos por ahí priorizado hablar este tema en las escuelas desde la comisión, ya que somos parte de una lista. Nos parece inapropiado hablar de nuestra lista en una reunión de delegados. Nos parece que la reunión de delegados tiene que estar priorizando otras cuestiones, o en todo caso, si nosotros hablamos de nuestra lista en la reunión de delegados, tendría que estar la otra lista también. Así que por eso no lo hemos hecho, pero sí nos gustaría hacer un breve comentario del estado de situación en el que estamos, todos los trabajadores y la CETERA en particular. Me parece que venimos asistiendo el día martes tuvimos, o hubo un paro que también participó, no paro, sino movilización, fue propiciado por una parte de la CGT y también por la CTA, por las dos CTA que cada vez están más juntas, y por otros gremios. Y bueno, la respuesta del gobierno ante esa jornada de protesta fue bastante contundente. No sé si ustedes estuvieron viendo que desligaron de algún modo a dos autoridades que estaban vinculadas a los gremios con el manejo de las obras sociales. Por ahí vale aclarar que, no sé si todos somos conscientes, pero una de las grandes diferencias entre lo que sería la CGT y la CTA es que gran parte de los gremios de la CGT manejan las obras sociales de sus trabajadores, que eso fue bastante discutible, si fue una conquista o fue, digamos, una concesión que terminó derivando en que los gremios tomaran un rumbo meramente burocrático. Eso está de la década del 40-50. Y bueno, la respuesta del gobierno fue contundente. Es decir, para las estructuras gremiales que manejan la obra social, es como el oxígeno. Después, bueno, podemos ver hacia dónde dirigen esas políticas, pero la respuesta del gobierno fue contundente y de hecho la movilización que pautó la CGT, a nuestro entender, no fue tan contundente y de algún modo fue como una jornada bastante débil. Menciono esto como para que veamos en qué lugar estamos. Me parece que se viene y ya está, y desde hace varios años, una ofensiva hacia todos nuestros derechos. A nuestro entender, no empezó con el gobierno actual, sino que viene desde antes. Esa es una eterna discusión que por ahí podemos tener con la Conducción Nacional de CETERA. Pero lo cierto es que, en el caso particular de los docentes, nosotros estamos teniendo una ofensiva bastante importante. Tenemos actualmente en la provincia de Santa Cruz a los compañeros que no han iniciado las clases. No solo no han cobrado el aumento, sino que no han cobrado los sueldos. Y independientemente de quién puede llegar a ser la responsabilidad, si de la administración provincial o del gobierno nacional, la realidad es que los trabajadores de ese gremio están, que es ADOSAC, están bastante, digamos, están en una situación extremadamente delicada. Que esto no empezó ahora, empezó ya desde el año pasado toda esta gran ofensiva hacia los trabajadores estatales y en particular hacia los docentes. Y bueno, la respuesta de CETERA, a nuestro entender, no ha estado a la altura de las circunstancias, obviamente por cuestiones políticas. También en Tierra del Fuego, no sé si ustedes sabían, pero en Tierra del Fuego hubo toda una ofensiva que viene ya desde hace varios años hacia el sindicato de docentes de Tierra del Fuego, en donde intentaron exonerar, y lo más probable es que se termine haciendo, al dirigente Catena del sindicato de Tierra del Fuego, en donde, bueno, obviamente la situación es más que delicada. Después tenemos todo lo que pasó en Mendoza, todo el tema del ITE en aula, que parece ser que se tomó a Mendoza como un laboratorio, pero en realidad la impronta que se viene es hacia la quita de derechos, que nosotros reiteramos, no es algo que empezó con este gobierno, sino que viene desde antes, y a nuestro entender eso tiene que ver con los ciclos económicos. Nosotros, Argentina desde el 2011 entró en una recesión. Cuando hay bonanza económica, los trabajadores tenemos que agradecerle al gobierno de turno porque nos da concesiones, y cuando viene la época de las vacas flacas nos piden que nos ajustemos el cinturón para sacar el país adelante. Y bueno, estamos en esa situación, por eso nosotros queríamos hacer mención a esto, porque bueno, hay una jornada nacional de protesta. Nosotros obviamente priorizamos seguir con esta jornada, pero parece que es un modo de estar, formarse e informarse es un modo de resistir cualquier embestida por parte de cualquier gobierno, y la verdad que a nuestro entender, por ahí podemos ser extremadamente negativos, pero no, CETERA no ha estado a la altura de las circunstancias por debilidades, digamos, que no son solo de los docentes, sino en general de todos los gremios. Y me parece que eso nos tiene que hacer reflexionar como para empezar a construir otro tipo de gremialismo, un gremialismo que no sea tan burocrático, un gremialismo que no dependa de tres o cuatro dirigentes, un gremialismo que no esté atento solo a los ingresos de las obras sociales, un gremialismo que permita que los compañeros participen, porque digamos la única forma de poder resistir esa embestida es teniendo compañeros del gremio en las escuelas, compañeros cada vez más formados, y eso la verdad que no se va a hacer de un día para otro, es algo que hay que construir a largo plazo. Y si nosotros rastreamos los conflictos más complicados que tuvo la docencia a principio de año, podemos ver que en Buenos Aires, si bien el aumento no terminó siendo tan bajo como por ahí al principio pretendía el gobierno provincial, Lo que quedó claro es que la huelga docente era prácticamente insostenible y de hecho el candidato que fue por parte del gobierno nacional fue el mismo candidato que de algún modo llevaba la ofensiva hacia los docentes, o sea que, y fue uno de los más votados. Entonces, digamos, es bastante compleja la situación en la que estamos, y si nosotros por ahí discutíamos entre, por lo menos los que más nos encontramos, si no hubiese sido un año electoral, no sé si el gobierno hubiese dado un porcentaje del 24, del 25, como le terminó dando a los docentes de Buenos Aires. Así que me parece que estamos en una situación más que compleja, más que difícil, y la verdad es que con esto no hay atajos, digamos. Me parece que la única forma de poder resistir esto es empezando a formarse, a adueñarnos de algo que nos pertenece, que es el sindicato, y el sindicato de algún modo es la herramienta, por, digamos, principal que tenemos para resistir esto. Bueno, haciendo esa digresión, bueno, nosotros también, no sé si ustedes se acuerdan, pero de lo que quedó de la lucha docente, ¿se acuerdan de la marcha esa de más de 300.000 docentes en Buenos Aires? Había quedado una carpa itinerante que de algún modo intentó ser, si se quiere, una rememoración de lo que era la carpa blanca. Y bueno, hoy por hoy por ahí no sabemos dónde está la carpa itinerante, pero independientemente de las diferencias que podamos tener hacia el interior de Cetera, lo que está claro es que la carpa itinerante, digamos, era un símbolo bastante débil como para poder resistir cualquier embestida de cualquier gobierno. De hecho, bueno, la carpa itinerante no estuvo en Tierra del Fuego, no estuvo en Santa Cruz, pero más allá de esa discusión, hoy por hoy podemos ver, por ahí los más viejos también se deben acordar, la carpa itinerante no tiene la misma altura o el mismo poder, la escuela itinerante, que lo que fue la carpa blanca. Que ya la carpa blanca en sí era un signo de retroceso, digamos, porque era, nos podemos seguir haciendo palo, hacemos la carpa, nos quedamos acá y la mantenemos por determinados días. Hoy por hoy la escuela itinerante no tiene el peso que de algún modo tuvo la carpa itinerante, que la carpa blanca, que en sí la carpa blanca tampoco, digamos, pudo resistir toda esa época de ajuste. Yo digo, comento todo esto porque me parece que estamos en un momento difícil y la única forma de comenzar a revertir todo esto me parece que es generando instancias de formación, instancias de participación, y la verdad que de esto no nos va a salvar ningún dirigente, ningún iluminado, ni ningún grupo selecto. Esto lo vamos a tener que sacar entre todos. Bueno, haciendo una breve mención de esto, después digamos pueden haber infinidades de discusiones, como por ejemplo que la escuela itinerante fue visitada por Balaguer, es decir, el único que no puede entrar a la escuela itinerante es Macri, pero Balaguer sí, como si Balaguer no hubiese establecido la tablita, que de algún modo es el símbolo de élite en aula, en lo que fue Mendoza, acá en Santa Fe. Y más allá de esas discusiones que uno puede poner sobre la mesa, lo que está claro es que hoy por hoy la Cetera y todos los gremios en general no tenemos la fuerza como para resistir cualquier embestida de cualquier gobierno, sea provincial o sea nacional. Entonces lo que hay que pensar también es por qué hemos llegado a ese punto, porque hoy por hoy los dirigentes sindicales son, digamos, foco de muchas críticas, de campañas mediáticas, y lamentablemente eso puede ser un ataque a X dirigentes, pero en realidad es un ataque al conjunto de la docencia, en este caso, o al conjunto de los trabajadores. Entonces me parece que tengo que empezar a buscar nuevas formas, empezar a revitalizar el gremialismo con otro tinte, porque la verdad es que lo que hemos tenido hasta ahora no nos ha servido para resistir todo lo que se está imponiendo. Bueno, pasamos a presentar a los chicos. Como decía, este es el tercer encuentro. Tuvimos un encuentro que fue Economía y Lucha Sindical, que bueno, estuvo dado por un profesor de la Universidad de Buenos Aires, que después que se fue de acá rindió su doctorado con la máxima calificación. Esto lo mencionamos como para ver que de algún modo se ha intentado traer a los mejores que están a nuestro alcance. Su doctorado fue sobre todo con alrededor de la historia del movimiento obrero, y que eso fue lo que dio él el sábado. recibió la máxima calificación dentro de la casa de estudio máxima de la Argentina, que es la UBA, con la posibilidad de poder publicarlo. Así que bueno, hemos tenido a uno de los mejores, podríamos decir, en el tema. Después la segunda jornada, que fue salud laboral y condiciones de trabajo, que tuvo Fernando Armas, que de algún modo ha sido un médico muy solitario que intentó resistir toda la ofensiva del gobierno provincial. Y hoy tenemos el tema de responsabilidad civil y procedimiento administrativo, que está, bueno, a mi lado está Juan Pablo Martina y Diego Martín, que son dos jóvenes abogados que muchos deben conocer porque están trabajando con nosotros. Y bueno, por ahí lo que nos gustaría mencionar es que somos muchos, por ahí los temas que ellos trabajarían son bastante extensos, por un lado la responsabilidad civil y por otro lado el tema de los procedimientos administrativos. No sabemos si por ahí va a dar el tiempo para trabajar todo. Por ahí lo que nosotros queremos insistir es en el tema de que dejemos que los chicos por ahí expongan su lo que han traído, lo que quieren compartir, y después de última abrimos la ronda de preguntas. Si por ahí van surgiendo preguntas, a medida que ellos van explicando los temas, las anotamos y después abrimos la ronda de preguntas, porque si no se va a hacer muy caótico. Y bueno, en el departamento puntualmente siempre fue, desde que nosotros empezamos, el tema de la responsabilidad civil uno de los grandes temas. Nosotros, digamos, cuando empezamos dialogando con otras delegaciones, prácticamente les preguntábamos a las demás delegaciones, a las 18 delegaciones, le habíamos preguntado 3 o 4, pero en general le preguntamos a la delegación del sur y a alguna que otra delegación del norte, y es un tema que no está, digamos, en la agenda de la docencia a nivel Santa Fe. Por ahí nuestro departamento se caracteriza porque ese tema es uno de los más preocupantes. Para mí, digamos, está sobrevalorado el tema. Yo, digamos, tampoco soy partidario de que sea una prioridad, pero bueno, a pedido de los afiliados, porque ha sido un tema que siempre se ha debatido más que nada en el departamento, están los chicos acá y siempre, digamos, la particularidad en la que fue trabajado este tema en el departamento fue asociado a una palabra, que es el miedo. Y la verdad es que es lamentable, digamos, que nosotros como sindicato trabajemos un tema y lo asociemos al miedo. Está el dicho de los abuelos que el miedo no es once y todas esas cuestiones, pero digamos, tenemos que tratar de manejar las cosas, por lo menos de lo que nosotros proponemos en términos racionales, tratar de entender que implica, cómo se maneja, pero parece que el miedo puede ser lo último a lo que tenemos que apelar. El miedo lo que logra es atomizarnos a todos, nos enfrascamos individualmente, y eso es lo peor que podemos hacer como sindicato. Nosotros como sindicato siempre me parece que lo que tenemos que fortalecer es lo colectivo, y tenemos que comenzar a desterrar la palabra miedo, porque es algo que en realidad siempre termina beneficiando a quienes detentan el poder. De hecho, el miedo es propiciado por la gente que detenta el poder. Y si nosotros como sindicato asociamos cualquier tema que puede llegar a ser lo más complicado que sea, supongamos que la responsabilidad civil es el tema más complicado que tengamos como docente, y transmitimos miedo, me parece que le estamos escapando y estamos fomentando algo que no nos beneficia, por lo menos como grupo. Así que, bueno, otra cosa, una de las próximas charlas, que no es la del taller de la voz, que es el 1 de septiembre, sino está el 26 de septiembre, que es ley sindical, estatuto docente y sumarios administrativos. Esa charla es de algún modo un complemento de la charla de hoy, que también ahí va a venir otro abogado que trabaja un poco menos con nosotros, pero trabaja al fin con la delegación, que va a trabajar sobre todo el tema de la ley sindical y el estatuto docente, porque muchas de las cosas que nosotros estamos sufriendo hoy en día y que venimos sufriendo hace bastante es un ataque hacia el estatuto docente, que ha sido la conquista histórica de los docentes, y es lo que nos diferencia de algún modo a nosotros como trabajadores en relación a otros trabajadores del sector privado, sobre todo, o de otras ramas de la producción. Y cada ataque sobre la docencia es un ataque hacia algún punto del estatuto docente. Entonces eso de algún modo también se va a complementar con lo de hoy, por ahí eso sería un poco más general, pero tiene puntos de encuentro. Así que bueno, y una cosita más, ahora se imprimió el gremial, que es una publicación muy humilde que hacemos como delegación. Nos gustaría que cada uno de ustedes se lleve, si tienen compañeros a quienes entregar que les puede llegar a interesar, que se los entreguen. Hemos impreso bastante, y si no, pegarlo aunque sea en algún lugar de la escuela como para que se vea. Dentro del gremial hay una nota de Juan Pablo muy general sobre el tema de la responsabilidad civil. Y después también al final están algunos de los beneficios que tiene la delegación, porque hay muchos compañeros que se han estado afiliando y muchas veces es difícil sintetizar por ahí cuáles son los beneficios del gremio. Lo que nosotros hemos priorizado en esa hoja donde hablamos de los beneficios es el tema de para qué está el gremio. Obviamente que nosotros cuando aportamos para el gremio vamos a perder plata, esa digamos es la idea. Si todo lo que nosotros aportamos por mes es para mantener la sede, para que los compañeros puedan tener tiempo completo para dedicarse a los problemas gremiales todo el departamento, para pagarle a los chicos, por ejemplo, cuando vienen a atender a los afiliados. Ese es, digamos, uno pone plata para formar una entidad que después va a defender nuestros derechos, en principio, porque individualmente no somos nada. Y después, digamos, hay algún que otro beneficio. Pero lo que nosotros me parece que tenemos que entender, muchas veces nos dicen, y a mí en un PCN me dan el chaleco inflamable que voy a tirar al fuego y no va a tener ningún tipo de frío, con pluma de ganso, qué sé yo. Lo que por ahí hay que explicar, digamos, es que todo gremio que depende de la CGT, por lo general son gremios que manejan la obra social. Es como si nosotros como delegación o como San Fe Provincial manejáramos los ingresos de IAPOS. Entonces, siempre, digamos, la estructura de la CTA, desde que se formó en los 90, tiene un tinte más modesto en relación a esas cuestiones. De ahí también la injerencia de poder y todas las cuestiones. Eso en principio, digamos, tenemos que ser conscientes de eso porque los beneficios que nosotros podemos dar son muy humildes, digamos. Después nosotros como delegación tenemos el famoso opcional, que de algún modo sería como una mini o una especie de mutual que hemos formado nosotros. Pero a comparación del Centro de Empleo de Comercio, todo lo que nos pueda referir a otro gremio, no existimos, digamos. Eso por ahí tenemos que ser conscientes para explicarle a los compañeros porque tenemos otro sindicato, digamos, otra estructura, los sindicatos más tradicionales. Pero bueno, está ahí, nos gustaría que lo transmitan y bueno, se hace justamente para eso. Se pusieron algunos de los beneficios, seguramente faltan algunos o algunos no se entiendan y bueno, hay que hablarlo y explicarlo. Así que, bueno, yo insisto con esto, yo en principio propiciaría que los chicos puedan hablar, explicar lo que nos quieren venir a mostrar y después, en todo caso, abrimos una ronda de preguntas. Seguramente van a ir explicando muchos temas que van a ir generando preguntas, pero tratemos de anotarlo como para después ir haciendo la ronda de preguntas. Así que lo dejo con los chicos y le voy a traer agua caliente en más. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo les va? Vamos a dar comienzo a este tercer encuentro de formación de delegados. La idea hoy básicamente es poder ir avanzando en la preparación de ustedes como delegados. Sepan disculpar los nervios, nosotros somos abogados, no tenemos la cancha que tiene Javier a la hora de expresarse, viene del mundo de las letras, nosotros del derecho, que es mucho más aburrido, más tedioso. Voy a temblar unos cuantos 5 minutos, pero después una vez que pueda romper el hielo o meter algún chiste, ya se me va a pasar. Bien, básicamente hoy es justamente eso, poder vencer los miedos. Me comentaban que hay muchos temores infundados con respecto al Código Civil anterior. El Código Civil anterior establecía una presunción de culpabilidad del docente. El docente, por el solo hecho de estar a cargo de la vigilancia de los menores, se tenía que hacer cargo de su seguridad. Eso, ustedes como educadores, lo fueron transmitiendo de generación en generación y eso hizo que esa normativa sea la que genere muchos temores infundados a la hora de hacer actividades didácticas, sacar a los chicos a la plaza, llevarlos por ahí a un viaje didáctico o a que recreen su actividad con la naturaleza, que muchas veces viene bien. A veces sacarlos del salón, del aula y demás hace bien, porque obviamente salen de ese lugar de encierro. Ahora no solamente están encerrados en el aula, sino también detrás de un aparatito tecnológico que es el celular, que muchas veces también nos atrapa a nosotros como adultos. Nosotros lamentablemente perdemos mucho tiempo atrás, y el tema de la tecnología, de la información y comunicación no lo podemos dejar de lado, porque tampoco podemos vivir obviamente dentro de un termo. La idea ahora es hacer un índice de los tópicos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a arrancar con el tema de la responsabilidad como concepto genérico. Cada vez que terminemos alguna de las filminas, el docente que quiere hacer alguna pregunta levanta la mano, y si ve que el tema es muy extenso, lo que vamos a hacer es dejarlo después para el final. La idea es trabajar con casos prácticos. Traje fallos de Rosario, de Córdoba, de La Plata, para que se vayan todos estos temores se den cuenta que el docente con su recibo de sueldo no tiene que responder en caso de un accidente. De hecho, la charla está titulada Responsabilidad Civil de los Docentes, pero en realidad debería decir Responsabilidad Civil de los Establecimientos Educativos. ¿Quién es el responsable del establecimiento educativo? ¿El Ministerio o el Estado Provincial? Bien, siempre cuando hacemos esta pregunta, todo el mundo dice el Ministerio. El Ministerio es un organismo dependiente que funciona en forma articulada con los demás ministerios: salud, educación, infraestructura, obra pública, y lo que se busca que trabajen en forma articulada entre sí. Pero el responsable, el primer garante de la seguridad y el primer responsable civilmente ante un hecho dañoso, es el titular del establecimiento educativo. Entonces sería la provincia de Santa Fe, representada por el señor gobernador. Todas las demandas contra el Estado van dirigidas a la provincia de Santa Fe, y hay que notificarlas a Fiscalía del Estado, toda actuación que se inicie en contra de la provincia. Pero bueno, no nos vamos a enredar con cuestiones técnicas y vamos a ir más a lo de ustedes, a la actividad docente. Pues en mi caso soy docente en nivel secundario. Tengo a cargo Construcción y Participación Ciudadana y Construcción y Participación, que eran en los planes viejos Formación Ética y Ciudadana. Se han hecho cada vez nombres más largos, y no sé si acá hay un profe de ciudadanía. Alumna. Ah, una alumna, bueno. En mi caso, por ahí hoy en esa materia, el enfoque más del derecho, porque, bueno, los que no somos docentes y especialistas, tenemos la parte pedagógica, por ahí lo apuntalamos más para el lado de uno. Bien, vamos a ver los temas. No sé ahí, Leguito, si... Volvemos. Bien, yo les hice más o menos un índice para que ustedes puedan ordenarse. Más de todo, vamos a tener inconvenientes con lo del seguro, porque hay tres seguros. Está el seguro de responsabilidad civil, el seguro de la caja, que hoy tiene muchos inconvenientes a la hora de ser gestionado, muy tedioso, con mucha formalidad, muy burocrático, y la mayoría de los casos no responde. La provincia lo que está haciendo revisar esa cuestión para que sea más práctico, que sea un seguro que pueda... Ya se me olvidó la tertulia de aquí, mirá. Ahí. Ahí está. Bueno, como les decía, vamos a tener un índice para poder llevar a cabo un hilo conductor de esta charla, y bueno, después cuando juguemos un poco con los casos prácticos, ahí quiero que hablemos todos, que cada uno dé su resolución. Vamos a arrancar con el tema de la responsabilidad como concepto general, como concepto genérico. Después vamos a ver un poco la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. Eso ya es bien del docente. El docente eso ya vaya macheteando, tiene a cargo tres tipos de responsabilidades que se estructuran sobre distintos esquemas. Vamos a ir desglosando, les voy a dar un par de ejemplos para que eso quede claro. Bien, después vamos a ver cómo era la legislación anterior, la que nos dio tantos dolores de cabeza a la docencia, la que nos limitó en muchos aspectos justamente por temores. Esos temores que mínimamente queremos que al finalizar la jornada puedan quedar desterrados. Temores infundados que, como les digo, muchos de ustedes se han educado con la legislación anterior, eso se fue trasladando, replicando a los alumnos, y muchos de sus alumnos hoy son miembros también de la comunidad educativa, de este sistema tan grande que es el Ministerio de Educación. Hoy el Ministerio de Educación cuenta con 72.000 agentes. Hay 810.000 alumnos, 3.000 establecimientos educativos, que sería el edificio, pero hay 4.800. O sea, mire lo grande que es el sistema educativo al cual ustedes forman parte y obviamente forman un rol muy importante, que es transmitirle a sus bases, a sus compañeros, todas las novedades, y además son generalmente los que primero reciben el conflicto. Cuando hay un problema en la escuela, casi siempre le van a decir: delegado, ¿cómo pasó esto? ¿Pasó lo otro? Y bueno, si el problema trasciende, pasa a la sede de la delegación gremial, después va a pasar al departamento de legales y después, bueno, terminará en una resolución administrativa o, en su defecto, en una resolución judicial. Bien, otra de las cosas que vamos a ver es el nuevo Código Civil. El nuevo Código Civil entró en vigencia el 1 de agosto de 2015, o sea que hace poquito cumplimos 2 años con este nuevo código. Unificó las normas comerciales con las normas civiles y el régimen de los docentes quedó en un solo artículo, váyanlo macheteando, 1767, que vino a ser una réplica del anterior 1117, del anterior Código Civil, que se lo vamos a ver cuando, a medida que avancemos la filmina. Finalmente vamos a hablar un poco del seguro de responsabilidad civil, y quiero que quede claro los tres seguros que tenemos, que muchas veces generan mucho miedo. A veces recibimos consulta y dicen: pero lo pasé por el seguro de la caja. Y en realidad hay tres tipos de seguros. En la responsabilidad civil, este año ganó la licitación Nación Seguro. Desde 2008 al 2015, Prudencia ganó la licitación. El mecanismo es: el Estado provincial llama a una licitación, las compañías aseguradoras hacen sus ofertas y luego deciden, obviamente, por la que mejor les sirva en cuanto a números. La mejor propuesta es la que nos quedamos. Este año la ganó el Banco Nación y tenemos, en caso de accidentes vinculados a la responsabilidad civil, ese seguro. Les podemos explicar cómo funciona. Es un mecanismo muy similar al de las compañías aseguradoras. Una de las grandes dudas es la emergencia. ¿Quién se hace cargo de la gasa, la curita, cuando hay curaciones? ¿Quién se tiene que hacer cargo? Desgraciadamente. Yo una vez tuve un accidente con uno de mis alumnos y en primer término lo resolvimos la maestra con la directora. Después se hizo cargo la cooperadora. Y después llamamos al seguro, que no nos cubrió ni la mitad de lo que habíamos gastado ya. Me imagino, sí, más o menos lo que les decía antes. Hay un grave problema, la provincia ya tomó nota de eso. La caja, el seguro, creo que cubre 6, 7 mil pesos. Y... sí, la caja nos cubría 650 pesos de 3 años atrás. 650 pesos, miren, hoy creo que vamos a la farmacia, compramos un ibuprofeno, dos gasas y alguna medicación y ya estamos. Y cada consulta a los cardiólogos nos salía 150 pesos. Claro. Y un día en la tarde los padres decidieron llevarlo 2 veces a distintos oftalmólogos y lo que habíamos recibido después, mucho tiempo después, de la casa no nos cubrió ni siquiera la visita al médico. Sí, ahí eso, como les digo, la provincia toma nota, pero bueno, generalmente las respuestas del Estado van a contramano de lo que es la realidad. De todos modos, no se asusten y no vamos a indagar porque los accidentes son mínimos, no es. Acá no hay un canachismo que propician los colegas que mandan a los chicos a golpearse y demás, como hay desgraciadamente en otros ámbitos, como sucede en el rubro automotor, donde intervienen médicos, abogados. No sé si vieron la película Caracho de Dalí. Bueno, no, pues afortunadamente no tenemos eso, no nos pasa en docencia. Y obviamente nos mandan a un chico a un hijo a golpearse, pues si andamos mal con el tema de la paritaria y demás, para cobrar unos pesos, porque desgraciadamente la cuestión es muy burocrática y no se llega a nada. Por último, vamos a ver algunas conclusiones. Les traje algunos tips para que tengan en cuenta, más de todo, para evitar este tipo de cuestiones, el tema de los recreos, un protocolo de entrada y salida, poder trabajar más de todo. Hay profes de educación física acá presentes. Los profes de educación física, más de todo, con las inclemencias climáticas, hay que tener mucho cuidado. Esos días que hay tormenta, hay pedradas, por ahí, hay que tener mucho ojo, y también los que están los CEP, que los chicos tienen esa mala costumbre de ir una hora y media antes, una hora antes, y esos son los puntos grises de la responsabilidad civil. Vamos a ver, de seguro una pregunta que va a salir, ¿qué tiempo es lo que el docente está a cargo? Y lo traje en uno de los casos prácticos para que lo respondan ustedes, de acuerdo a sus nociones, y después, bueno, vamos a darle la respuesta o la resolución judicial en ese caso en concreto. Bien. Vamos a arrancar. Responsabilidad. A veces decimos, el alumno actuó con responsabilidad. ¿Cuál es el alumno responsable? El que cumple. El que cumple, muy bien. ¿El docente responsable? ¿Los delegados que se vienen a capacitar son responsables? ¿El ministerio que tiene docentes buenos pagos, que invierte en infraestructura? En el cuerpo utópico, pero cuando decimos ese alumno es responsable, ese docente es responsable, o el ministerio actúa con responsabilidad, significa dar respuestas. Siempre que hablemos de la responsabilidad, responsabilidad significa dar respuestas. En el ámbito de las relaciones jurídicas, esa responsabilidad se da o significa hacerse cargo. ¿Viste cuando te dicen hacete cargo? Bueno, acá es exactamente igual. Hay una transgresión a una norma jurídica y tenemos que responder. Esa respuesta puede ser por acción o por omisión. ¿Cómo sería un acto omisivo? Estaba con los chicos en la plaza. Estaba pasando, veo en la farmacia, está el perfume importado que tanto ahorré para comprarlo y está liquidación. 30-40% de descuento menos. Me agarré y me olvidé de los chicos. Lo dejé jugando en la plaza porque obviamente era el perfume que tanto venía ahorrando, el importado, el caro. Me metí a la farmacia y lo compré. Lo peor de todo es que lo compré con débito, o sea que me quedé la prueba incluso en el ticket. Ahí vemos que si llega a pasar algo a esos chicos, obviamente que esa negligencia en la que cometió el docente fue un acto omisivo, porque dejó, si bien no fue una acción, lo que hizo fue una omisión, dejó de lado su deber de vigilancia en los chicos. Después, cuando veamos los factores de atribución de la responsabilidad civil, vamos a ver que el docente es mínimo con el deber de dar respuestas, pero bueno, nunca eso no significa que no tengamos que cobrar con diligencia, con responsabilidad y demás. Pero bueno, quedó claro entonces el tema de responsabilidad, es dar respuestas. Sí o sí tenemos que dar respuestas. En el ámbito jurídico, en el ámbito de las leyes, significa hacerse cargo. Bien, en el ámbito de la docencia, existen tres tipos de esquemas. La responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. En el caso de la responsabilidad administrativa, incurre en dicha responsabilidad el docente que comete un delito. O sea, es muy raro, es poco frecuente verlo. En mis 8 años de ANSAFE, les puedo comentar que he visto 5 a 6 casos de responsabilidad penal. Es un caso de abuso, y eso obviamente que son temas muy delicados. Ahí muchas veces convergen los 3 tipos de responsabilidad. Si se detecta que la persona abusó de un menor, es muy probable que sea exonerado de la administración. Ese caso nos tocó el año pasado. Ahí me tocó asesorar al, sería en este caso, supervisor. Hacer todo el informe presumarial y ser lo más cuidadoso posible con temas tan delicados como los abusos. Eso, desgraciadamente, acontece. No es lo más común, pero de vez en cuando vemos una noticia. Otro delito que puede ser es la falsificación de instrumento público. Había un caso en Rosario de una docente que había robado un sello médico y se pasaba la licencia, o bien se autolicenciaba. Después, no pudo alegar una defensa exitosa de ella, que a través de una probation logró hacer unas tareas comunitarias y demás, pero en cierta medida, le voy a informar, son muchos más porque los médicos, si le pagan las consultas, te dan la licencia. Pero bueno, el tema que ahora tenemos la tablita, esa es la otra cuestión. La tablita que tabuló la cantidad de días y los horarios. Son médicos del futuro, saben cuándo uno se va a componer y cuándo uno va a estar en condiciones para volver a la clase. La verdad que es milagroso. No sé de dónde sacaron la receta o la fórmula, pero es poco comprensible. Con respecto a otro de los delitos, el abuso de autoridad y el cumplimiento de los deberes de funcionario público, no es muy común, pero suele pasar. Me ha tocado el caso de alguna directora, por ahí que era un poco autoritaria y bueno, tenía problemas con alrededor de 12, 13 personas y le tuvimos que poner un freno. ¿Se nos va a apagar la luz? Bueno, yo sigo igual, si no le molesta. Listo. Bueno, mejor si se ve. Y bueno, como les decía, entonces la responsabilidad del docente tiene que cometer un delito. Ese delito tiene que estar tipificado en el Código Penal Argentino. O sea, que la norma que va a violar o que va ese docente a incumplir está en nuestro ordenamiento. Lo que va a hacer, ¿quién se va a hacer encargado? Es el juez penal. El juez penal va a montar toda la investigación y va a determinar si ese docente es responsable o no. En la responsabilidad de ese docente, el juez tiene la potestad de aplicar penas. Por eso decimos que el derecho penal es represivo. Vamos a ver ahí una gran diferencia con el derecho civil, que es de tipo indemnizatorio. Es decir, que busca reparar o resarcir los daños cometidos en la persona o en sus bienes. El juez penal tiene, dentro de esas posibilidades, multar a la persona, inhibirla si está haciendo algún tipo de actuación, sea profesional, sea un médico, o sea alguna actividad o un arte, también tiene esa potestad, o incluso la prisión y la reclusión. Como te digo, es muy probable en este caso de abuso que la persona sea condenada. La verdad que fue muy grave, fue a fines del año pasado, gracias a Dios hoy está exonerado de la administración pública, que después vamos a ver también qué quiere decir exoneración. Bueno, entonces, para ir terminando la responsabilidad penal, se materializa por intermedio de las penas. El juez penal, después de ese docente que cometió el ilícito, va a aplicar una penalidad, sea una multa, sea una inhibición, sea el arresto o su reclusión. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre responsabilidad penal o seguimos directamente? Bueno, mejor. Nada, no, porque en realidad no hay tanto. No. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Un desconocimiento que tengo. ¿Por qué cuando se accidenta un alumno? Es un desconocimiento que tengo, Por sí, cuando se accidenta un alumno, debemos ir a la comisaría a hacer la denuncia. No es como una exposición o denuncia. Pero no sé por qué, o sea, ¿a qué sí, se debe? Ahí, como decimos, un juez va a resolver ese diferendo o esa cuestión en donde se cometió el delito. Lo que hacemos es anoticiar a esas autoridades prevencionales, porque obviamente no tienen manera ellos de dar cuenta de ese hecho. Y es una obligatoriedad denunciarlo. No solamente a los docentes, sino a los psicólogos, a los médicos, cuando detectan casos de abuso. Tenemos una legislación provincial muy rica al respecto. Una es la ley de salud mental a nivel provincial y hay una ley que a nivel provincial que ratifica esas cuestiones, más de todo tratándose de niños. Es una obligación que tiene el docente de poner en conocimiento de las autoridades. Después, de acuerdo a la gravedad o no, y de acuerdo al tipo de delito que esté en nuestro código penal, va a ver cómo se continúa con la instrucción. Si va a la parte de falta, si va a la cuestión a la parte de circuito o a la parte de distrito, pero bueno, esto ya es cuestión de técnica procesal y lo define la fiscal que esté a cargo de ese caso. Sí o sí, ¿qué es muy común? Las lesiones. Las lesiones son leves, graves y gravísimas. La lesión leve, la persona se va a recuperar dentro de los 30 días. La lesión grave va a tener un exceso de recuperación o va a superar esos 30 días. Y va a depender obviamente de la magnitud de las mismas. Y una lesión gravísima, ya ahí estamos hablando de algún miembro amputado. No le falta un dedo, le falta una pierna. Ya estamos hablando de que el daño ya va a generar una secuela y una incapacidad residual trascendental. Pero bueno, es una obligatoriedad que tenemos, todos tenemos esa carga pública. Es nuestro deber anoticiar a las autoridades policiales. Lo mismo cuando nos llaman de testigos y demás, que no nos gusta, pero bueno, son cargas públicas. O el otro día, cuando fueron las elecciones, ¿quién le gusta ir? Levantarse un domingo a las 8, está bueno para pasarlo en familia, porque muchas veces vienen los familiares de afuera a votar, o de pasarla con amigos, tener que clavarse en la mesa de electoral o en la mesa a cargo 10 horas, 11 horas. Todo un día. Así que entró todo con un escrutinio con pocos cargos. No sé acá en Venado y en el departamento, pero nosotros allá en Las Rosas solamente teníamos cargo de diputado. Bien. Vamos a pasar ahora a la más importante de ustedes, a la responsabilidad administrativa. Ustedes celebran con el gobierno provincial un contrato de empleo público. Son empleados del Estado. El Estado nos da la posibilidad de trabajar y nosotros a cambio le entregamos nuestra voluntad, nuestra fuerza de trabajo, asumimos compromisos, asumimos obligaciones. Desgraciadamente el sistema educativo cada vez son más las obligaciones y en los lineamientos de ajustes, o en épocas de ajustes, como bien lo decía Javier, los derechos tienden a menguar. Me voy a un sistema educativo que está colapsado por el fenómeno de las familias ensambladas, padres ausentes, falta de vocación, también uno a veces tiene que hacer una culpa, porque en realidad el sistema lo construimos entre todos. Y una sobrecarga generalmente al director, al secretario, que le han delegado muchísimas otras cuestiones, y a la comunidad docente el tema de muchísimas jornadas y eventos que por ahí atentan contra el normal desarrollo de las planificaciones escolares, pero también volvemos a lo mismo, no podemos mantenernos siempre con la escuela del siglo XXI, porque los tiempos han cambiado y ya la docencia de manual y esos mecanismos han quedado de lado y es imposible mantener a los chicos. Si no los hacemos buscar en el celu, si no los llevamos a la sala de informática, si no los dejamos que inspiren su creatividad y que puedan desarrollarse, es muy difícil que obviamente mantenernos concentrados, porque hoy por hoy realmente es un Perú tener a los chicos dentro del aula y muchas veces vienen la docente cansada, me quiero jubilar, pues no dan más. Bueno, hace 8 años que hago trámites previsionales, más de todo allá en la zona mía de Belgrano, Las Rosas, Las Parejas, no sé si alguien conoce, Monte de Oca, Phuket, Antro y Tortuga, y bueno, llegan desesperadas porque están colapsadas por el sistema, desbordadas por estas sobrecargas de actividades, estas jornadas ampliadas, de estas capacitaciones que, si bien enhorabuena que hoy jornadas escuela abierta se esté haciendo en el ámbito del horario escolar y demás, hay docentes que trabajan en 3 o 4 escuelas y lo tienen que hacer obligatoriamente a la mañana, a la tarde. Por ahí hay cuestiones que van a tener que articular desde el Ministerio de Educación. Bien, volvemos de nuevo a la responsabilidad administrativa. ¿Cómo materializamos la responsabilidad? ¿Hay algún director acá presente? Hay dos. Bueno, mejor, por las dudas, si le saco mano, para. Los directores pobres, hoy por hoy son el cargo que menos sugiero que tomen porque tienen todas las responsabilidades a vida y por haber. Con el 3029, el Ministerio de Educación se ha lavado muchísimo las manos y hoy el cargo de director tiene sobre su cabeza muchísimas responsabilidades. No del tema que estamos a charlar hoy, pero sí muchas cuestiones burocráticas y administrativas que obviamente desde el EGA nos hacen varios descuidos. Bien, a ver el profe allá atrás, algún director, atrás de todos, puede ser. Alguien levantó la mano. Ay, por ahí. Bueno. Pero no quieren decir. Bueno, ni hablar cuando escuelas que obviamente de menor categoría tienen menor personal y no hay una revisión por ahí de la cantidad de matriculados y demás, sino seguimos manejando con cuestiones o reglamentaciones viejas que por ahí no se adaptan a la realidad. Pero bien, ¿qué hace o quién es, cómo materializamos esa responsabilidad administrativa? ¿Cómo la materializamos? ¿Con el tan temido qué? ¿Me están haciendo el carro o me están mirando atrás? No, ¿cómo lo llevas a cabo? Sería bien, el acta es una prueba documental. Ese es un error muy común, pretender que el acta sea la herramienta con la cual uno va a poder sancionar al docente. Él goza de instrumento público si está protocolizada en el folio matriz del colegio, si se lava ante la presencia de las personas, si tiene fecha cierta, cuándo, cómo, dónde, bajo qué circunstancia. Quienes se encarguen de confeccionar las actas tengan siempre presente no excederte tanto en las objetivaciones y en los juicios de valores, porque en materia administrativa rige el principio de inocencia. Nadie, como igual que penal, nadie es culpable. Siempre utilicen terminología presumo, intuyo, traten de ser lo más detenido, pero sin agregando valoraciones personales. Más de todos los videos se detallan. Tengan mucho ojo porque a veces uno queda preso de sus dichos y eso queda documentado. El tan temido es el sumario. Y el sumario lo van a ver bien con Marcelo Alegar. Hoy solamente vamos a ver este tipo de sanciones. Ustedes tienen una ley, la ley 10.290 del régimen disciplinario docente del año 1986, el año que salimos campeones. El último que era lo fue, así que es fácil acordarse. El régimen disciplinario docente. El régimen disciplinario docente lo que hizo es establecer un sistema taxativo de sanciones. Taxativo quiere decir que no va a salir de la norma. Está implícito ahí, está in situ ahí. No puede venir la ministra un día que se levantó de mal humor y descontarle el sueldo durante medio año. No, están taxativamente denunciadas en la norma. El apercibimiento no hace falta que haya un sumario administrativo, pueda apercibir el director. Esto no lo escuchen los directores, porque si no después hacen mucho abuso de autoridad. No, pero bueno, el apercibimiento es la tarjeta amarilla. La persona, el docente viene llegando tarde, no tiene ánimo para hacer las actividades, no viene a las reuniones y demás. El apercibimiento lo abre el director y es una tarjeta amarilla. Después viene, dentro de las sanciones administrativas, la suspensión. La suspensión va a variar de acuerdo a la situación revistada. En el caso de los suplentes, van a poder ser suspendidos por 30 días. Y en el caso de los titulares, van a poder ser suspendidos por un máximo de 90 días. Las otras dos sanciones administrativas que nuestro patrón, nuestro jefe, el Ministerio de Educación, se ha delegado, son la cesantía y la exoneración. Una nos va a desplazar, nos va a exonerar, y la otra nos va también despedir, pero sería como una especie de despido con justa causa. O sea, esas son las cuatro sanciones disciplinarias: apercibimiento, suspensión, cesantía y exoneración. Siempre que hablemos de responsabilidad administrativa, vamos a hablar de sanciones, porque lo que se va a buscar es corregir la disciplina. La ley que está a cargo, como dije, la 10.290, y las sanciones son taxativas. No puede aparecer otra sanción. No nos podemos encontrar, como decía, con una suspensión de 7-8 meses, porque la norma así no lo prevé. Y el que lleve a cabo la instrucción de ese sumario, que después eso es un tema que amerita otra charla y que lo van a desarrollar con el doctor Marcelo Legal, arranca con un informe presumarial, se van buscando todos los antecedentes. Un sumario arranca simplemente con un periodo de sospecha. Apenas hay sospechas de algo, ya la persona está en condiciones de empezar a hacer toda la colecta probatoria. El acta es una prueba documental. Por eso es muy error común decir: yo te abro un acta. El acta no es una sanción administrativa, sino que es una prueba documental que me va a servir a mí para poder después intuir el sumario. Ese informe presumarial que elabora la directora lo emite a supervisión. Supervisión lo va a mandar al departamento de legales. Legales le va a notificar al docente que se le ha iniciado un procedimiento sumarial. Y en muchos de los casos, si el docente puede entorpecer la investigación de esos hechos, vamos a poner un ejemplo: la secretaria que rompió todas las hojas matrices. He tenido un caso, por ética obviamente no vamos a individualizar a ningún docente y tampoco corresponde que así lo sea, pero que cargaba las licencias todas mal. Ponía un día que se iban a capacitación y demás, y a un grupo de docentes, obviamente que le vino todo eso descontado. Después se generó con cada uno un expediente para investigar dónde estaban las irregularidades, y saltó que esa secretaria había hecho 334 cargas de licencia con el articulado indebido. La mayoría era licencia médica, la cargaba con capacitaciones. Después, otro caso que también está en sumario, la secretaria cargaba, esto no es para darle idea a la secretaria ni mucho menos, sino para amenizar la jornada con ejemplos reales que no es que se los tomen. Agarraba y cargaba en el ID a la hija, como que venía a hacer el reemplazo. En una escuela que a veces he hecho reemplazo. Hoy ni control recién, no sé si he sido víctima también. Y bueno, también hubo problemas con copas de leche. Otro caso que está más vinculado a la responsabilidad penal, que fue, le tomó las claves de acceso al director, ella de la vice, y agarró y le hizo al marido un título. Estamos hablando del nivel técnico, no sé si hay técnico acá presente. Bueno, con ese título pudo acceder al sistema, y después fueron los mismos afiliados, los mismos compañeros trabajadores de la educación, que se dieron cuenta que no, si este tipo no vino a las capacitaciones con nosotros. Y ahí empezaron a hacer una suerte de reclamos, hasta que saltó que en un descuido del director, obviamente la vicedirectora cargó todo, le falsificó la firma. Hoy esa docente está desplazada y bueno, estamos en toda la instancia presumarial. El pobre director seguramente se va a comer un apercibimiento, que sería una tarjeta amarilla por el descuido de lo que tiene que ver con las claves, porque en realidad el único pasa que a veces en el seno de la confianza, a mí me pasa con la dos secretaria y demás, o con algún colega, compartimos todo porque hay una cierta relación de confianza y jamás va a pensar que alguien va a adulterar un instrumento público. Pero bueno, en consecuencia de esa, vamos a decir, falsificación de la documental, es la que hace que después nos encontremos con martes 13 como en estos casos. Pero bueno, para ir ya cerrando responsabilidad administrativa, no sé si alguien quiere hacer algo, si ya seguimos con el objeto que es la responsabilidad civil. Yo quiero preguntar en el apercibimiento, ¿cuáles son los motivos de que un director pueda percibir a un maestro? Los motivos para que un docente pueda recibir un apercibimiento del director. Ahí la facultad la van a tener el supervisor y el director. Es como te digo, una tarjeta amarilla, no hay una administración taxativa. Si es taxativo el tipo de que te van a percibir. Ahí lo van a ver. El apercibimiento es muy poco frecuente. En 8 años he visto 2 nada más. Fue por comentarios indebidos que hacía sobre juicios de valores sobre varios de sus compañeros de trabajo. Bueno, le metimos revocatoria el martes y después hay tiempo, vamos a ver algo de administrativo. Y quedó todo en la nada, es una tarjeta amarilla, pero bueno, siempre que se llega a este tipo de sanciones es un fracaso del sistema educativo. Lo ideal es que no haya irregularidades y que estemos todos en buen romance dando clases y dando lo mejor de nosotros para que el sistema educativo no decaiga y bueno, tengamos los buenos rendimientos. De todos modos, los debo felicitar porque Santa Fe ha tenido, el otro día estaba viendo en una jornada de escuela abierta, en varias asignaturas los índices más altos de aprobación, así que enhorabuena. Felicitarlos a ustedes. Bien, vamos a pasar al otro esquema de responsabilidad. Sí. Es medio raro, por eso no agarré el micrófono ese. La docente, que la secretaria que cargaba las licencias, ¿tenía desconocimiento? Porque para hacer todo la carga de los 300... Pues la defensa técnica giró en eso. Ahí había responsabilidad del director que no controló todo eso. Por eso les digo que los directores, muchas veces cuando se llegan a un sumario, si no son quienes lo incluyen, quienes ante las sospechas levantan la perdiz y van haciendo una colecta o un informe de todas esas pruebas, en fecha tanto la docente hizo esto, en fecha tanto hizo lo otro, elaboran el informe presumarial y se lo mandan a la supervisora. Después la supervisora, que tiene la potestad resolutiva, va a decidir si se dan los elementos para sumariar a la gente o no. En muchos de los casos no, muchas veces son sospechas infundadas, o a veces enemistades, o internas, o cuestiones familiares. Más de todo, no sé, acá porque Venado es bastante grande, Rufino, me acuerdo de la época que venía a jugar a rugby, son localidades bien grandes, pero en los pueblos más chicos, el pueblo chico y piano grande y demás, por ahí se generan muchas rivalidades, muchas disputas o internas que escapan al ámbito de la docencia y bueno, después lamentablemente tenemos que tener un expediente ventilando cuestiones familiares, cuestiones personales en el ámbito del sistema educativo. Bien, vamos a pasar ahora al objeto de esta charla. Le habíamos comentado que había muchos temores. Lo primero, cuando llegaba Venado... Un minuto, te hago una pregunta. Sí. Para que el director te labre un acta, ¿tenés que tener varios apercibimientos? No, no, el acta es prueba documental. El director puede labrar un acta todos los días. Eso no quiere decir que sea un apercibimiento. El apercibimiento se lo va a notificar a la persona y la persona tiene toda la vía recursiva después para poder recurrir a esa resolución. Siempre que hay un acto administrativo, naturalmente el primer recurso es el de revocatoria. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión administrativa, entonces la tengo que, bajo contrario ministerio, solicitar que sea revocada, que sea subsanada por la autoridad que emitió ese acto. Pero como de eso, si llegamos a poder, vamos a ver cómo venimos con los tiempos, porque a las 12 yo aprovecho el viaje y después sigo asesorando. Hoy tengo 10 turnos y después tengo que volver a mi casa, salir a las 5 y bueno, y hay que volver, pero si podemos hablar algo de las cuestiones administrativas está bueno porque es muy útil para ustedes. El tema de la firma en inconformidad, por ahí hay mucho tabú con relación a eso. Uno puede después, si firma o no, hacer el descargo correspondiente y demás. Si quieren, yo por seguridad le digo ponerle que firmaste en inconformidad para que obviamente no se la lleve con la suya la persona. Queda como una especie de rivalidad. Lo que tratamos, y hoy por hoy se está apostando, es trabajar sobre la mediación. Finalmente, ante un conflicto, lo que hacemos es llegarnos hasta la escuela, convocar a las partes, hacer un acta acuerdo. El ideal siempre es consensual, porque no nos sirve a nadie ver quién es más autoritario, quién es más fuerte, porque atrás están los chicos, atrás están las familias, y por ahí a veces nos olvidamos de todo eso. En estos dos casos que les digo de apercibimiento, Realmente es vergonzoso las cosas que se decían, vinculadas al régimen de adopción, vinculadas a las condiciones sexuales, ventilar todas esas cuestiones, realmente leer eso me dio vergüenza ajena, tanto como el día que me tocó hacer el informe presumarial para ese docente abusador. Sinceramente uno ve cosas que realmente no son dignas de verse en el ámbito educativo. Pero bueno, vamos a cerrar ya lo administrativo, así seguimos. Decíamos que la responsabilidad civil docente, cuando vine a Venado, me comentaban Vero, me comentaba Javi, que había muchos temores, que se trabajó mucho sobre el temor del docente. El docente tenía miedo y estaba apresado en el aula porque no quería llevar a los chicos a la plaza, no quería obviamente hacer un viaje didáctico por temor a que el día de mañana un abogado, o el día de mañana un familiar, un representante de ese hijo, le reclame y tengan que pagar con su recibo de sueldo, o sea, con sus bienes. En ese sentido, desde ya quédense tranquilos, porque en Argentina tenemos un sistema de responsabilidad civil muy bueno, porque el que se va a tener que hacer cargo es el Estado provincial. Ahora viene una parte un poquito aburrida, que tiene que ver con los factores de atribución. Cómo le transmitimos o cómo nos tenemos que hacer cargo como docentes en un caso de responsabilidad civil. Ah, me avisé, digo que me adelanté, bueno. Ahora vamos a volver de nuevo. ¿Qué nos saldríamos, Dieguito? Qué buen asistente que tengo. Ah, nos salteamos los elementos de responsabilidad. Bueno, ¿cómo se materializa la responsabilidad civil? La responsabilidad civil es de tipo indemnizatoria. Se va a buscar que las cosas vuelvan al estado anterior de cómo estaba. Si alguien le produce una lesión a otro en su bien o en su físico, la idea es volver todo para atrás. Obviamente que hay muchos casos que no. Si la rite que está allá se pelea con la vecina y le tumba la medianera o eso, se puede reparar porque se va a un albañil y se lo vuelve, obviamente, a construir. Pero cuando hay ya daños cicatrices o cuando hay por ahí alguna lesión que es muy común en el patio, fractura de puente y demás, esas secuelas se van a tener que merituar con un sistema de ponderación que vienen los baremos civil y van a otorgar un punto de incapacidad o puntaje de incapacidad para que esa persona sea indemnizada. Bien, siempre que haya esto general, no es solamente de los docentes, para que exista el deber de responder, tiene que haber una alteración en la norma jurídica. No sé, vamos a ver en qué power estamos. Sí, estamos en esto, para ir macheteándolo. Sí o sí tiene que existir un daño, no lo puedo estar obligado a resarcir cuando el daño no existe. El daño debe ser cierto, debe materializarse, debe ser visible. Si Pepita se peleó con Luisito por una desilusión amorosa y son dos chicos de nivel inicial que andaban de mal amores, eso no es un daño cierto. Más allá de que, obviamente, en el rol de chico o los mismos adolescentes van a sufrir un poco, pero no podemos reclamar civilmente al seguro y hacer una denuncia de daño moral, por decirlo de alguna manera. Eso sería medio absurdo. Siempre tiene que ser cuestiones ciertas, certeras, y el daño debe ser concreto. Otro de los elementos para que exista el deber de responder civilmente, acuérdense que ahora estamos en el esquema de la responsabilidad civil. Ya abandonamos el esquema de la responsabilidad administrativa, donde había sanciones. Ya abandonamos el esquema de la responsabilidad penal, donde había, valga la redundancia, penas. Acá va a haber una responsabilidad de tipo pecuniaria, de tipo indemnizatoria. El hacerte cargo, el deber de responder, que vimos al principio, está dado esencialmente por una cuestión de indemnizar económicamente todos los daños generados. Bien, otro de los elementos es la relación de causalidad. Quiere decir que la relación causa-efecto debe tener una sintonía. Tiene que haber una adecuada relación ahí entre el hecho generador o la omisión. Acuérdense que también están incluidas las omisiones. Lo que hice o no dejé de hacer, tener una íntima vinculación con lo que está reclamado. Y después tiene que ser antijurídico, una acción que sea reprochada por todos. el docente que ofuscado con ese alumno que viene hinchando las guindas hace varios meses, que se sienta atrás, que nos tira con cosas, que nos carga, que molesta a los otros compañeros, un día furiosa agarra y le tira con el compás. ¿Qué hizo ese docente? Un hecho anticurídico, está reprochado por nosotros. Desgraciadamente, aunque muchas veces en el imaginario nos dan ganas de hacer eso, pero bueno, hay que tener la templanza. Eso sería una acción, un hecho anticurídico, porque no está previsto, está reprochado y repudiado por nosotros. O sea, sí o sí se tienen que dar esos elementos para que haya responsabilidad civil, siempre hablando del esquema general de la responsabilidad civil. Después nos vamos a meter en la responsabilidad civil docente con casos concretos, con casos prácticos concretos. Después sí, no, ahí yo me había adelantado. Bien. Se sanciona el Código Civil en el año 1871. Estamos hablando de un código viejísimo, las escuelas eran reducidas, había menor cantidad de población, había muchísimos, obviamente menos edificios escolares, menos estructuras burocráticas, y se había por ahí fijado una responsabilidad del docente artesano o del director que estaba a cargo de esos menores, una presunción de culpabilidad. El docente, los papás tenían que probar que los que estaban a cargo era responsable, y ahí sí el docente tenía que responder. Tenía que hacerse cargo con sus bienes del depósito de la patria potestad que habían delegado los padres de sus hijos hacia ustedes, y generaba muchos dolores de cabeza. Había fallos divididos, había resoluciones judiciales donde se hacía cargo el director, donde se hacía cargo algunas veces el docente a cargo del aula. Y bueno, lamentablemente fue necesario en el año 1997 sancionar la ley 24.830, que vino a ponerle paños fríos a este asunto. Vino a clarificar esta cuestión. No, el docente está para dar clase. No podemos responsabilizarlo de esa manera en una cuestión que muchas veces es injusta porque depende de otros factores. Entró un perro a la escuela, entraron un artefacto explosivo, se cayó un ventilador, muchas cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento también del edificio escolar que escapa al docente. El docente no tiene por qué andar revisando las luces y demás. Más allá que después las conclusiones finales les dé un par de tips o ítems con respecto al tema de las instalaciones, el protocolo de entrada y salida, los recreos y demás, sin duda el docente no se puede hacer cargo de todo. Y esta novedad legislativa que hoy ya tiene 20 años, obviamente que ha traído un poco de respiro a todo lo que es el sistema educativo, porque ya directamente se hace responsable el titular de los establecimientos educativos y a su vez tiene el compromiso y la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil. O sea que ante cualquier reclamo se tiene que hacer cargo del seguro, o en su efecto, el titular de los establecimientos educativos. Y ahí viene la parte que yo me había adelantado ahora, que es la que es media aburrida. Era de los factores de atribución. A ver, no, sigo adelantado. Me quiero ir, ¿viste? No, venimos bien para la radio. A las 12 está el primer turno, así que tengo tiempo para charlar un poquito más. Vamos a ver, como les decía, el 1 de agosto del 2015 entró en vigencia nuestro código. Generó, obviamente, como todo cambio, muchos rechazos. Muchos abogados nos tuvimos que poner a estudiar, volver a hacer cursos, y todo cambio a veces molesta, pero enhorabuena que muchas veces son necesarios. Les decía que el sistema de responsabilidad civil argentino es muy bueno porque es muy claro. Establece una atribución de responsabilidad a cargo del titular. Vamos a desmenuzar un poco la normativa actual, que hoy ha quedado todo en un solo artículo. Miren qué cómodo que es. A veces buscamos decreto tanto, norma tanto. Nuestro sistema de responsabilidad civil hoy está en este artículo. Ahora lo vamos a desmenuzar un poquito. Dice el artículo: el titular de los establecimientos educativos responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. Ahí vemos, en algún momento dice el docente es culpable. No. ¿Lo nombra el docente? No. Ahí está, una cláusula súper garantista para el docente. Está bien claro quiénes son. Los sujetos pasivos van a ser, después vamos a ver en qué caso el docente puede llegar a ser responsable y seguir, pero siempre tomándolo como excepción a la regla, no como regla. Ese temor sí o sí que quede claro que el docente jamás le podría decir va a tener que asumir con su sueldo el compromiso de tener que indemnizar a un alumno por un daño que se le produzca dentro de la escuela. Por eso, eso sí o sí, nos tenemos que ir confiados de que no vamos a tener que indemnizar a nadie. Vemos, el titular del establecimiento educativo. Ese establecimiento educativo puede ser público por los organismos del Estado o privado. En privado van a tener que hacerse cargo las comunidades eclesiásticas, las sociedades, las escuelas que tienen parte cooperativa y demás. O sea, a ellos los papás nos delegaron a sus hijos y uno se los tiene que devolver indemne, sin ningún tipo de daño. Se los tiene que devolver sano y salvo. Si pasa algo, se tienen que hacer cargo. Al finalizar la primera vamos a ver un fallo de un bullying de una escuela privada que tuvo que indemnizar a un chico que antes de ir a las clases de educación física le pegaban, lo maltrataban y lo habían golpeado, y bueno, en esos casos se tuvo que hacer cargo el seguro y una parte de la escuela por no haber tomado también las diligencias. Pero siempre, en ningún caso, el docente. Siempre el docente está indemne porque es un tipo de responsabilidad que lo vamos a explicar. Seguimos desmenuzando el artículo. Y es ahí donde quería llegar y me venía adelantando. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. La responsabilidad es objetiva. Les había dicho que después lo cortamos dos veces el tema de los factores de atribución. Los factores de atribución existen. La responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Responde objetivamente aquel por los hechos de sus dependientes. Vamos a poner un ejemplo. Yo contrato una firma para que me repare la cañería y, bueno, me mandan a un empleado, me hace un despelote y, obviamente, ¿a quién voy a reclamarle? A la firma que llamé por teléfono y que me había garantizado a través de un medio publicitario que me iban a brindar la solución inmediatamente. En esos casos, está respondiendo la firma por el hecho del dependiente. Hay una responsabilidad de tipo objetiva. Otro ejemplo de tipo objetiva, de responsabilidad objetiva, es por el riesgo o vicio de la cosa. Esto siempre hablando del esquema de la responsabilidad objetiva, no específicamente de la responsabilidad docente. En el caso, por ejemplo, de los autos, los vehículos son una cosa riesgosa, que están insertas en la sociedad y con el cual, desgraciadamente, podemos, si no hacemos una conducción prudente, nos dormimos al volante o pasan un montón de cuestiones que exceden a lo normal del desarrollo del tendido vial, vemos ahí que, indudablemente, en esos casos se ha previsto también el tema del seguro. Hoy tenemos la Ley Nacional de Tránsito, la 24.449, en el artículo 68, estableció un seguro de responsabilidad civil obligatorio. Ahí la responsabilidad objetiva, ¿sobre qué creen que recae? En el caso del vehículo. Sí, el seguro del Estado en garantía va a responder, pero ¿quién se tiene que hacer cargo? El titular registrado, exactamente. Es el titular registrado que se hace, él asume esa responsabilidad objetiva por poner en la circulación o en la comunidad ese vehículo que lamentablemente es considerado riesgoso porque puede tener una falla humana o puede tener una falla motriz. O sea, un problema de mecánico o no vinculado a la mala conducción. Bien, entonces eso sería la responsabilidad objetiva. Respondo por los hechos del dependiente o por el riesgo o vicio de la cosa. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál de las dos se adaptaría a la docencia? La responsabilidad civil. Vamos, el titular de los establecimientos educativos responde. La objetiva. La objetiva. Va a responder, en ese caso, y más allá de que tenga o no tenga culpa. Después vamos a ver en el supuesto ¿En qué caso respondería el docente? Pero siempre tomándolo con pinzas. No con miedo, no con temores, sino simplemente para conocer un poquito la teoría, nada más. Disculpame, perdón. Hay uno cuando dice que el titular del establecimiento responde por el daño causado o sufrido, siempre que se hallen bajo el control de la autoridad escolar. Bien, eso es el régimen temporal de la norma y ya lo vamos a ver. Para que no nos pase lo recién, de que en adelante y demás. No, en caso de autoridad escolar, vamos a suponer, yo estoy en la escuela, sí. Y pasa algo a un alumno mío en el recreo, y yo no estoy en el recreo cuidándolo. ¿A eso se refiere que no esté bajo el control de autoridad escolar? No, no, eso se refiere a los horarios de el menor está dentro y fuera del establecimiento. Siempre hay un horario prefijado. Son los puntos grises o los puntos que los vamos a ver, incluso uno de los casos prácticos que traje también es eso, los puntos más oscuros para la doctrina. En la mayoría de los casos los termina resolviendo un juez. ¿Qué pasa si es en el acceso de la entrada y demás? Pero bueno, eso lo vamos a ver en la parte práctica. Desde ya decirte que solamente se tienen que hacer cargo o tienen que responder cuando están en el horario escolar y está dentro del establecimiento. Si se hizo la rabona y demás y no entró a la escuela, no tiene por qué el sistema educativo hacerse cargo. Son los padres los que tienen que dejarlos en la entrada y después, bueno, uno garantizar todo el protocolo de salida, porque muchas veces en la salida se pegan, se empujan, tuvieron una discusión a lo largo del día y lo que hacen obviamente es seguirla fuera de la escuela y uno como docente ahí, lo inmediato, lo circunstancial. A medida que va pasando el tiempo y el espacio, ya cesa nuestra responsabilidad civil como personal a cargo de custodiar su seguridad, su vigilancia, su protección y demás. Bien, seguimos desmenuzando el único artículo que tenemos en materia de responsabilidad civil. El establecimiento educativo debe contratar con... No, perdón, ¿contratar, dice? Acá debe contar con... Sí. Te hago una pregunta. En primaria, por ejemplo, con los chiquitos, ¿cuánto es el tiempo a la salida cuando reiteradas veces los papás o quien los tiene que retirar no los va a retirar? Y esa es, volvemos de nuevo, son los puntos grises. Hoy no hay un protocolo y una estructura. Sí está pactado el accidente in itinere, que es el que ustedes pueden llegar a tener en el trayecto a la escuela. Hay unos periodos de 15 minutos, hay doctrina que lo extendió hasta los 30 minutos. Pero en el caso puntual, uno tiene que garantizar la salida del establecimiento y controlada. Obviamente que más de todo se da en el nivel primario, más de todo con las familias ensambladas que tienen regímenes por ahí de contacto con los hijos, un día a uno, un día al otro, y el docente obviamente no tiene por qué saberlo. Lamentablemente hay que quedarse un poquitito más, pero no necesariamente es responsable. Una vez que salió, obviamente con una cuestión de cortesía modélica, por ejemplo, porque soy su docente y demás, porque sabemos la realidad de muchas familias, porque lamentablemente en muchos casos se lo va a buscar la abuela y demás, pero hoy no hay un protocolo específico que determine minutos, porque va a depender de cada caso. Va a depender si fue a los 2 minutos, si fue al 1 minuto y medio, si fue a los 5, si fue a la media hora, no te pueden jamás responsabilizar. Con eso no le estoy diciendo que te vaya y que lo dejen en el sol. Pero siempre estamos hablando de la responsabilidad civil, porque después podemos caer en otra irresponsabilidad, en omisión de auxilio, en los deberes de cuidado y demás, sí. Que se dan a otra área. Bueno, vamos a... Acá, sí. Te quería preguntar, ya que estamos hablando con el tema, nosotros trabajamos en un centro de educación física, que ya voy a dar el ejemplo, y los chicos van como era antes, se quedan todos. Hasta aquí, tiempo que nosotros trabajamos en otros lados, y por ahí vamos a un establecimiento y al centro de educación física vamos en otro. Bien, en el tema de los CEF tiene esa particularidad. Los chicos andan en bici, llegan temprano, se empiezan a pelear, tiran piedras, se tiran piedras unos con otros. Hasta ahí es responsabilidad pura y exclusiva de los padres. Automáticamente, cuando es el horario de ingreso, siempre vamos a dar una ponderación de 5 o 10 minutos. Por ahí, ahí se genera el deber de custodia en cargo del sistema educativo, en cargo del docente a cargo del profe de educación física. Pero mientras tanto, esa hora y media que van antes, que toman un jugo por ahí en el kiosco, que andan dando vueltas, que se pelean entre ellos, que algunos llevan la pelota y se ponen a jugar, es responsabilidad exclusiva de los padres. Ahí no hay responsabilidad civil docente. Estamos adentro del predio del centro de educación física. chicos ingresan y empiezan a pegarse, a circular, como vos decís, pasa todo esto. Nosotros, dentro, lugar, dentro, no es que están afuera. ¿Y están dentro del horario escolar? No, bien entrado. No salen del horario escolar, no hay responsabilidad. No, pero ellos van a ir. Por ahí, la sugerencia es que, como les decía, que vamos a ver en las conclusiones, organizar un protocolo que son las partes directivas, del plan de salida, el director del CEP, poder hacer una reunión de padres, charlarlo, explicarle que venga más sobre la hora y demás. Pero quédense tranquilos que no va a la responsabilidad civil. Porque no está dentro del rol que ustedes asumieron como compromiso en el horario de trabajo. Es ajeno y corresponde a las padres. Una, pues, como digo, por cortesía los cuida, por cortesía los ve y demás, pero la responsabilidad va a ser en el momento que nace la carga horaria o en el momento que ingresan a la función en el ROA, en la clase. Bien, seguimos. ¿Qué les parece si dejamos que los chicos terminen y después abrimos la ronda de preguntas? Sí, porque así no nos ponen los pasos prácticos y no tengo drama. Hasta las 12 le podemos dar tranquilo. Bueno, vamos a pasar a la otra familia. Dieguito, si me da la mano. Bueno, estos son los puntos salientes. Sí, ahí no lo desmenuzamos medio, nos quedó el pollo, ahí no lo podemos meter en la olla porque nos faltó un párrafo por abajo. El establecimiento educativo debe contratar un seguro, eso lo vamos a ver casi al final, de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora. Nosotros tenemos a nivel nacional la Superintendencia de Seguros de la Nación, que se encarga de controlar que esas pólizas respeten lo que pactaron. Si Banco Nación Seguros Nación se hizo cargo de indemnizar y mantener indemnes a esas familias que sufren un daño en algún bien o físico en alguno de sus hijos, se tiene que hacer cargo, si no podemos notificar a este organismo de control su incumplimiento para que obviamente le puedan emitir algún tipo de sanción. De todos modos, como les digo, esto lo vamos a ver y vamos a hacer hincapié en todos los tres seguros. Esta norma no es aplicable a los establecimientos de educación superior universitario. Tiene una lógica esta redacción del artículo. ¿Qué pasa con la gente del establecimiento educativo de nivel superior universitario? Son mayores de edad. No va a ingresar la responsabilidad docente, pero sí nos quita que quede la responsabilidad civil común. O sea, del daño que, como le explicaba, el tema de la ley con la medianera. Puede haber ahí una responsabilidad, pero no se va a utilizar el esquema de la responsabilidad civil. En el caso, porque obviamente al ser mayor de edad ya responden por sus propios actos y responden por sí mismos. Exactamente. Sí. Claro. Bueno, ahí vamos a hacer una pregunta. ¿Qué edad creen ustedes que son menores? Porque con el tema de la minoría hay una disparidad normativa en el ámbito penal de una cosa, en el ámbito civil es otra. En materia civil es a los 18 años de edad. Por ahí se generan muchísimas confusiones porque la ley de imputabilidad de los menores a los 16, hubo mucho tratamiento legislativo para poder bajar la edad de la imputación penal, y también hay otro coso que tiene que ver con la cuota alimentaria. La cuota alimentaria se extiende hasta los 21 y en los casos que se pueda debidamente acreditar que está siendo un terciario y que los fines de la continuidad pedagógica o de que ese alumno pueda llegar a obtener su certificado, su especialización, su título, se puede extender incluso hasta los 25. Pero siempre cuando hablamos del tema de minoridad en el ámbito de las relaciones civiles, hablamos de 18 años de edad. De todos modos, la póliza igualmente la van a tener esos mayores de edad. Acá la provincia de Santa Fe, dentro de las pautas contractuales, y después cuando veamos el procedimiento licitatorio de los seguros, lo ha contratado, o sea, también incluso están. Si bien el caso es para proteger a los menores o el estado de inseguridad, también a hoy por hoy hay de esos 900.000 alumnos, un poquito menos, 810.000 creo que son las pólizas. Uno redondea un poquito más alto. Pero está todo el mundo está cubierto en lo que es el seguro. Entonces, quedó claro por qué no se aplica al superior universitario por la edad cronológica o biológica de los que van a asistir. Lo mismo con los chicos del EMPA, o lo mismo con los chicos de sexto año de la escuela técnica, o lo mismo con los repetidores. Bueno, los repetidores tienen ahí un tope. Pero independientemente de eso, que quede bien claro que el segundo igual los va a cubrir. No van a poder demandar, no van a poder aplicar este esquema de responsabilidad. No, no voy a poder demandar al Estado provincial porque directamente me tengo que referir cara a cara. Si tuve un problema, como decía, como el de la medianera, al ser mayor de edad yo me hago cargo por el esquema general de la responsabilidad civil, no por este artículo. Este artículo va a ser cuando sea dentro del establecimiento educativo y el daño sea ese menor. Bien, bueno, los puntos salientes, esto algo ya lo habíamos visto, se atribuye responsabilidad titular, eso que quede claro, al dueño, que es la persona física o jurídica, tanto privada como pública, que detenta el carácter de propietario de la institución a la que asiste el alumno, dañador o damnificado, quien resulta ser legitimario pasivo. Cuando utilizamos el término legitimario pasivo, que a los abogados por ahí nos gusta mucho decir legítimo pasivo, es sobre quién va a recaer esa obligación, quién tiene el deber de responder. Estábamos viendo que, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en el artículo anterior, ese deber recae sobre quién. ¿Sobre quién recae ese deber? Sobre el Estado provincial, exactamente. Bien, muy bien. Ahora vamos a ver allá una consulta con respecto al ámbito temporal. El ámbito temporal de la norma quiere decir cuándo y en qué momento va a ser aplicada. Eso genera muchas dudas y es como digo, hay muchos puntos grises porque no hay una estructura programática que clarifique horarios de egreso e ingreso. Pero sí hay directivas que establecen la misma norma que, por ejemplo, durante la permanencia en el establecimiento. Ahí no va a haber dudas que si se genera un daño en el alumno, o ese alumno daña a otro, o ingresa una cosa y dañan, o ellos mismos tirando piedras le rompen el vidrio a la vecina o hacen algún daño. Bueno, acá mismo menor he tenido algunos casos que había un alumno que le rompía los mismos vehículos de ustedes. No sé si acá hay una profe presente, pero bueno, no lo vamos a mencionar el caso, pero son casos que si se quiere podrían reclamarse en la esfera de responsabilidad civil porque son hechos que hace el mismo alumno. Ahí vemos, en salida organizada por él. Cuando hablamos de salida organizada por él, son aquellas que están autorizadas vía ministerio. O sea, cito toda la actuación burocrática y administrativa para, obviamente, asumir esa responsabilidad. No va a estar incluido ahí, obviamente, si yo agarro a los chicos y los llevo a tomar porrones en el club de la esquina o los saco y vamos a hacer la previa en algún lugar. O sea, hay una irresponsabilidad mía, una irresponsabilidad de ese docente a cargo que llevó a los chicos, obviamente, a un lugar para el cual no estaba habilitado. Va a ser distinto cuando tienen que ir a una tecnópolis, cuando tienen que hacer un viaje didáctico, más de todas las profes de geografía, las profes de historia, que por ahí generalmente hacen muchos viajes, y bueno, también el resto de los profes acompañamos. Bueno, a mí me ha tocado en los campamentos y demás, y están muy, muy buenos los viajes. En esos casos también está delegada la responsabilidad civil a docentes vía ministerio, vía seguro, porque obviamente que es los papás nos han delegado esa patria potestad hacia nosotros. Y por último, este es el punto gris, este es el que genera los conflictos. Y un tiempo razonable posterior. Ahí yo les hablaba que sí o sí todos los directores tienen que trabajar fuertemente en la confección de un protocolo de entrada y salida. O sea, regular el evento lo que es la entrada y la salida. Un tiempo razonable, ¿qué sería? Si los chicos se agarraron a puñetes a 10 cuadras de la escuela, ¿les parece razonable? No, porque el docente terminó su actividad, garantizó que el chico lo lleve a su papá y si después no lo vinieron a buscar o se agarró a trompadas con otro, se va a tener que hacer el cargo después los padres de acuerdo a ese tipo de responsabilidad. Pero bueno, en el ámbito temporal, cuando están dentro del establecimiento, con las salidas organizadas o un tiempo razonable. Tiempo razonable también es que sería los 15 minutos después del horario fijado. Claro, sí, entre los 15 minutos. ¿Hola? ¿No? ¿La escucha ahí? Sí. ¿No? Sí, la gente adelante por ahí, sí, de última la vamos a... Ahí, chiquito un poquito. Sí. Bueno, ¿cuál café me paga la disfonía extraña? Bueno, vamos, hay casos o eximentes de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo me eximo? ¿Cómo me lavo las manos en buen romance? ¿Cómo me puedo eximir de la responsabilidad? Solamente el Estado provincial se va a poder eximir de esa responsabilidad si prueba el caso fortuito. ¿Qué es el bendito caso fortuito? Esa palabra muy técnica que escuchamos, tiene que ver con... Hola, ahí está, agarrando, está queriendo. Bien, aquel que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse. ¿Ahí se escucha bien? ¿No? Bueno, decíamos, el caso fortuito es aquel que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse. Acá les traje algunos ejemplos, porque no es común que haya casos fortuitos. El tema de, más de todo, un daño que se produce cuando cae un rayo en el patio de la escuela. Eso se lo puse en la gacetilla. Es muy poco común. Tiene que ver por hecho de la naturaleza. Un tornado, una inundación, una pedrada. Es muy difícil, no podemos responsabilizar al Ministerio de Educación de algo que escapó. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace para prevenir eso? Más allá de que obviamente muchas veces es el mismo responsable por el hecho de no hacer la obra de infraestructura, edilicia, los desagües pluviales, o sea, un montón de cuestiones que si nos vamos al verdadero responsable, sin duda termina siendo el Estado. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí. Sin duda queda siendo el Estado el que debe ser el garante, pero no podemos atribuir este tipo de responsabilidad. Sigo hablando de responsabilidad civil de los establecimientos educativos. Por eso, cuando ponemos el título responsabilidad civil de los docentes, en realidad se debió decir responsabilidad civil de los titulares de los establecimientos educativos. Bien, el daño que se produce con la detonación de un artefacto explosivo ingresado por terceras personas que han violado la seguridad del establecimiento. ¿Ustedes creen que eso es un caso fortuito o no? Ese caso va a ser muy discutible. Obviamente que si se va a una contienda judicial, la provincia va a decir que no debe hacerse cargo. Pero obviamente que va a generar un manto de muchísima discusión, porque en realidad dejamos ingresar a alguien y el deber de vigilancia ahí va a quedar discutido. No, pero ahí dice el daño que se produce ingresado por terceras personas. Ahí habla de terceras personas. Yo trabajo en un secundario y tengo chicos que tiran piedras grandes desde el tapial, desde afuera. Por más que llamamos la policía, hasta que llega la policía, ellos siguen tirando piedras. ¿Ese sería un caso fortuito? No. Esos son casos comunes. Es muy común que los chicos tengan riñas, que se peleen, que se tiren piedras. Sí es importante saber que si le hacen un daño a ese vecino, el vecino va a poder... Desde adentro de la escuela a los chicos que están adentro en educación física, por ejemplo. Le tiran piedras de afuera. Desde afuera adentro de la escuela. Claro. Desde afuera. ¿Y quién se la tiraría? ¿Un tercero o...? Sí, tercero. Y en esos casos vamos a ver que también se debe hacer cargo, porque obviamente hay que garantizarle la integridad a los chicos que están bajo nuestra custodia, pero siempre teniendo en cuenta que se hace cargo el titular del establecimiento educativo y no el docente cuidador. Vamos a ver ahora, así ya vamos a ir cerrando, después lo dejo al doc si quiere me echar algo de actuaciones y después ya lo vamos a ir desobligando para que no se nos haga muy extenso. Como mejor dicho, vamos a pasar después a alguien a los casos prácticos, así tenemos más interacción y charlamos entre todos. Quería dejar medio para el final el tema de ustedes, el tema del factor de atribución de los docentes. Ustedes tienen un factor de tipo subjetivo y vemos que ya cambia la responsabilidad. Para que haya una especie de culpabilidad del docente, este sí, machetenlo, saquenle foto porque es el de ustedes. Sí o sí. Ahí mira la genia, la especialista del sistema. Hola. Hola, ¿sí? Hola. Ahí está. ¿Ahí? ¿Ahí anda? Bien. Bueno, entonces decía. ¿Ahí? ¿Hola? ¿Anda ahí? Bien. Disculpen, ahí está el profe de música que nos obliga a dar la mano. ¿Hay algún profesor de música? En todas las escuelas. Sí, pero acá cuánto hay, más de 100. Bien, vamos a pasar así, no nos distendemos, a la parte final de la charla, que es cuando hay una responsabilidad del docente. El docente, para que pueda estar sujeto bajo este régimen, tiene que actuar con dolo o con culpa. Cuando actúe con dolo, hay una clara intención de dañar. El caso que les dije del compás que les pidió adelante, y hay una clara intención de dañar. La docente actuó con dolo. Obviamente ahí se va a tener que acercarle. Hay una clara, una manifiesta intención de dañar. Vos me molestaste, vos me agrediste, vos me hiciste difícil a lo largo del año, vos fuiste a agredir. Te agarré, te medí, te calculé, te miré con la cartuchera o el compás y te tiré y me agredí. Ahí hay una intención de dañar. Entonces, quizás hacer justicia por mano propia y una injusticia indebida. En ese caso, más allá de que tenga que responder el gobierno provincial o la compañía aseguradora, el Estado tiene la posibilidad de reclamarle a ese docente que le hizo pagar o malgastar en su indemnización, iniciar un juicio de repetición para poder recuperar todo eso que gastó. Quédense tranquilos porque eso en la práctica tampoco pasa. El Estado en ningún momento se va a poner a litigar con un empleado. Es muy raro, pasa en el ámbito de las relaciones privadas, menos va a acontecer en el ámbito de las relaciones públicas, que tienen estabilidad de relaciones, un montón de características que hacen en la relación de empleo, que obviamente impiden que esté el Estado permanentemente haciendo quitas y devoluciones contra sus propios trabajadores. Bien, después tenemos, sacando la parte de todo lo que se materializa con la intención, o cuando hay una indiferencia por los intereses ajenos, o a mí no tomé las medidas de que ese compás que arrojé podría generarle a lo mejor una pérdida o disminución de la visión, o un montón de daños físicos, tanto sea en su persona o en sus bienes, está la responsabilidad por la culpa. Ahí, a un ejemplo ya lo tuvimos viendo, el de la docente que se frenó en la farmacia. ¿Qué hizo ahí la docente? Un acto negativo, incurrió en una negligencia. Ese es un caso de negligencia. La docente tenía que preservar por la integridad, por la salud, por el cuidado de esos menores, y le ganó más la promoción, le ganó más ese perfume importado que quería adquirir, que el deber de cuidado y el deber de vigilancia de los chicos que tenía a cargo. Ese sería un caso de la responsabilidad civil por negligencia del docente a cargo de los alumnos. Vean también que pueden coexistir o existir otros supuestos por el caso de la imprudencia. Los profes de educación física, si los mandan a correr a los chicos abajo de una lluvia grande donde hay piedra y demás, eso sería una imprudencia. Obviamente que están obrando de forma imprudente. Si uno de los chiquitos se resbala o se quiebra o obviamente sufre algún tipo de lesión, va a tener una suerte de responsabilidad personal. Pero siempre aclarando, para que no generar ningún tipo de temores, que en esos casos se hace cargo el seguro y el propietario de la escuela. Después, o el propietario, sí, la provincia, y si una privada, el dueño de la privada. Pero siempre se hacen cargo esos dos. Después ellos tienen la posibilidad de ir a reclamar al docente. Bueno, yo pagué culpa tuya, te vengo a reclamar. Pero quédense tranquilos que no pasa, no hay ningún docente que haya tenido que pagar. Casos excepcionales con la ley vieja del 97, un director que se hizo responsable, con un paraguas le habían sacado un ojo, pero estamos hablando de legislación anterior. Hoy por hoy, váyanse tranquilos de que no tienen que hacerse cargo de con su sueldo de los accidentes que acontecen en el normal desarrollo de la escuela. Bien, y el último que nos queda es la impericia. La impericia es cuando utilizamos un método retrógrado. Vamos a hacer un médico que nos vacuna con alguna medicación que no está permitida, que no existe, que ha quedado derogada. Esos son casos de impericia. Utilizamos un arte o un mecanismo que ha quedado relegado y que es impropio. Y tengo que responder porque yo te vacuné, yo te mediqué con un arte o con un mecanismo que ya no corresponde. Es difícil encontrar casos de infelicidad en la docencia. Los más comunes son la negligencia y la imprudencia. Negligencia, como vimos, el caso este de la docente que fue a comprar pucho, se fue a comprar cigarrillo, o el caso del perfume, como habíamos dicho, y en el caso de los profes, imprudente. Pero bueno, eso para que quede claro. Solo en eso tiene la posibilidad de quedar el docente amparado en este esquema de responsabilidad civil. Solamente cuando haya dolo y culpa, intención de dañar o negligencia, imprudencia e impericia. Ahora vamos a pasar a la parte ya final, luego del seguro. Y acá sí lo voy a dejar preguntar porque es lo que más genera, y después ya vamos a los casos prácticos, que si no se nos va a ir muy, muy lejos. Listo, cuando vean la página del seguro. Bien, habíamos visto al desmenuzar el 1767 del Código Civil y Comercial de la Nación que había una obligación a cargo del gobierno provincial. ¿Cuál era esa obligación? Una era la de responder, perfecto, pero además tenía una obligación implícita en la norma. Indemnizar también, porque esa es la consecuencia jurídica. ¿Eh? Asegurar, tenía la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil, la provincia lo contrata por el sistema de licitación pública. Llama a todas las compañías aseguradoras que quieran hacerse cargo de la responsabilidad civil de los educandos, que cada uno presenta un sobre cerrado con su postura. Y bueno, el gobierno provincial después dicta un decreto donde ordena que ese va a ser anualmente el seguro que nos va a cubrir eventualmente ante un accidente. En el caso, como les comenté al principio, lo venía ganando Prudencia, y este año tenemos un seguro nuevo. Eso, cualquier cosa que está todo digitalizado, ponen seguro de responsabilidad civil en Google, está la planillita, si alguna vez pasa algo, ojalá que no pase nunca. Algún accidente y demás, está la planilla, hay un plazo también para mandado y demás, y hay una dirección y se puede hacer vía electrónica. Hoy por hoy estamos en una época donde la tecnología ha avanzado mucho, que muchos mecanismos que se hacían con el sistema manual, el sistema documental, han quedado relegados por la tecnología. Vemos todas las inscripciones, las titularizaciones, los concursos, el mismo trámite jubilatorio, hoy por hoy lo estamos haciendo casi todo online. Pero bueno, esas son circunstancias. Ahí vemos, ¿cuál es la finalidad del seguro? Responder patrimonialmente a los asegurados ante posibles reclamos económicos por daños que puedan sufrir sus alumnos. O sea, ¿qué ¿para qué está el seguro? ¿Cuál va a ser la finalidad? Ya habíamos dicho de la responsabilidad civil, que no era represiva, sino de tipo indemnizatoria. El seguro va a estar para poner el estado de alcance, ¿no? No queda otra que se va a tener que hacer cargo. Va a tener que responder porque para algo el Estado le está pagando la prima y tiene una póliza y se comprometió a asumir esa responsabilidad. Sí o sí, la finalidad es de tipo indemnizatorio. Y acá yo les aclaro, no brinda asistencia médica y farmacológica en forma directa. Porque eso es una pregunta muy común. A veces llaman las líderes, o a veces llaman los patriarcados. A veces llaman las directoras y dicen, pero yo quiero que me cubran. Y muchas veces terminan usando los fondos de las cooperadoras escolares para poder cubrir todas estas contingencias, para no verse en un problema con los papás, para no decir que lo desamparamos y demás. Porque, como decíamos, funciona muy mal y es muy poco el seguro que está. Y este seguro de responsabilidad civil funciona igual que los vehículos. No sé si alguno tuvo la mala experiencia de tener un accidente de tránsito. ¿Qué pasó? Ahí yo escuchaba por ahí atrás, pedir presupuesto, pedir los tickets de farmacia, pedir los tickets de taxis, hicimos rehabilitación. Hay que hacer toda la gestión y recién se va a poder reclamar, los padres van a poder hacer el reclamo de responsabilidad civil, cuando se le dé el alta al alumno. Ese alumno que con una fractura de pie y peroné va a poder hacer la reclamación correspondiente una vez que se le haya otorgado el alta médica para fijar cuál es la incapacidad residual. ¿Cuál es el daño que le generó? Hay que cuantificar ese daño y devolverle a estos padres todo el gasto que han tenido como consecuencia de este hecho generador de, del daño, de la lesión en sí. Escuchame, la pregunta es en el mientras tanto. Por eso, en el mientras tanto lo van a tener que analizar por la obra social. La escuela que tiene el chico, este padre muy humilde, lo que no puedo responder, le toca responder a la cooperadora, porque si no tenés el padre amenazándote o maltratando un docente, no vas a ir a la escuela. Entonces, en ese sentido, estamos muy desamparados. Sí, sí, por eso, eso se han hecho los reclamos, la provincia lo está estudiando hace ya 2 o 3 años. No solamente por eso, sino también es muy burocrático eso, para cobrar esos 600, 700 pesos también hay, te hacen mandar hasta los análisis de sangre un poco más de las personas, es muy burocrático, ficha de denuncia, acta de siniestro, testigo, planilla, y vos decís todo eso para cobrar 600 pesos, que muchas veces los terminamos mandando a Buenos Aires y hoy un aviso de retorno son 300 pesos. ¿Por qué ya que conviene no cobrarlo? Recurrir a una asistencia pública, yo sé lo que estoy hablando. Ah, perdón, yo estoy mirando allá y... Sí, por eso me da cuenta. No, no, porque dicen recurrir a una asistencia pública. Pero cuando un chico se corta un diente de tronco, no hay ninguna asistencia pública que te haga colón, implante y todo lo demás. No. Tampoco el seguro te gira la plata para que vos le soluciones el problema al padre. Y el padre, a veces, puede ser agresivo, y lo tenés todos los días en la puerta de la escuela, amenazando al director o al docente que considera que es el culpable de que su hijo corriendo se haya caído y se haya roto el diente en el hall. Entonces, en esa situación, no hay nadie que le ponga cascabel al gato y que piense un poco los docentes. Sí, esa es como le decía, son situaciones que va a tener que tomar nota y también los entes gremiales en época de paritaria para tratar de darle unas respuestas. Hoy están esos 3 tipos de seguros: la RT, que lo cubre usted por accidente de trabajo y ante un infine, que es en el trayecto. El de la caja, el seguro de los 600 o 700 pesos para contingencias menores, y el de responsabilidad civil. El de responsabilidad civil va a pagar una vez que le den el alta, o sea que toda la contingencia y toda la tratativa previa de recuperación, los papás del alumno la van a tener que canalizar vía el sector público, vía obra social, y juntar todos los elementos para después hacer reclamo en Seguro Nación. No hay lamentablemente un coseguro o un adelanto y demás. Son esos 3 tipos de seguros y cada uno cubre su contingencia y obviamente que quedan en su bache. Pero nos pasa también a nosotros. Yo he tenido experiencia con 2 vehículos. Una vez un perro y jugando con otro perro se me llevó el paragolpe o después, bueno, una me comilló un estacionero y me añadió volando cachillo, por así decirlo, y bueno, tenés que esperar hasta juntar los presupuestos, hasta que te lo pasen, que encima te piden la factura y demás. Son procedimientos propios de la ley de seguro y han hecho así para, más de todo, no responder. Porque también vamos a poner en el lugar de los seguros. Yo pago ahora y después me hacen un juicio porque encontraron una incapacidad residual, porque había partes que no habían sido indemnizadas, porque vos me pagaste sin alta médica. Entonces se garantizan indemnizar, tratar de devolver las cosas al estado anterior una vez que está terminado el asunto, una vez que tenga la alta médica. Además, el seguro no no tiene ningún tipo de no lo paga, no cubre cuando fue de un compañero intencional. Yo me acuerdo que tuve que hacer, cuando hice la redacción, no tenés una de las cláusulas es que no cubre el seguro si un compañero lo empujó intencionalmente. Sí, eso la póliza última, ¿esto qué año fue? ¿2006? ¿Qué año pasado? 2016. Claro, Prudencia tenía dentro de la letra chica esa causal, ahora lo trataron de morigerar, más de todo porque arrastraban una póliza que era confeccionada con la ley vieja. Pensemos que el Código Civil se reformó en el 2015 y ahí aclaró bien toda la cuestión del seguro. Ahí me viene bien para repasar los daños comprendidos. Todos los daños que sean causados o sufridos por los alumnos en su integridad física, psíquica o sexual, se tiene que hacer cargo. Comprende los daños que un alumno causa a otro. Eso sí o sí se tiene que hacer cargo, o el Estado provincial o el seguro. Si no, es una cláusula abusiva, cláusula leonina, lo que técnicamente se llama. Yo te puse esa cláusula en el contrato de póliza para no hacerme cargo. Esto sí es importante y lo íbamos a dejar pasar por alto, pero lo vamos a aclarar. Los que se causen a sí mismos y Vieron hace poquito una chica de La Plata que se dio una pistola, bueno, no sé si, no fue como fue el desenlace. También el Estado, por el daño que se causa en sí mismo, es decir, lo que técnicamente se denomina culpa exclusiva de la víctima, también se tiene que hacer cargo. En esos casos está comprendida la responsabilidad civil del titular del establecimiento educativo y o de la compañía aseguradora y o del docente que haya actuado con dolo o con culpa. Bien, los que sufran por el hecho de las cosas de propiedad de la escuela. Ahí ahora vamos a ver, yo les trajo un caso práctico. Un alumno arrojó un, creo que era una boligoma, o no me acuerdo bien qué era, le tiró al ventilador. Muy común, algo que hacemos, son las secundarias. Tenía ese hábito, ese vicio malo de tirarle cosas al ventilador. Agarró y le pegó de lleno al otro chico y bueno, obviamente ahí también el Estado provincial se va a tener que hacer cargo. Finalmente, los hechos por terceros dentro del establecimiento, salvo la regla del caso fortuito, aquello que no se pudo evitar o que siendo inevitable no pudo preverse. En el caso, ahí, hechos de terceros, también otro de los casos que vamos a ver es la mordedura de un perro. Muchas veces suele pasar que hay perros callejeros que se familiarizan con el establecimiento educativo, que pasa a ser el perro de la escuela. No, a mí me pasa como profe que hay dos o tres más que tengo justo a una de las protectoras, después de los niños chicos, y siempre hay dos o tres melodiando. Pero ¿qué pasa si él se muerde o lamentablemente? Porque el perro es un animal y no tiene el intelecto, la parte racional que puede discernir y puede lamentablemente atacar a un alumno. En esos casos también va a tener que responder el Estado provincial. Ahí, Don, no sé si querés que veamos ya directamente, para ir cerrando, nos vamos a los casos prácticos. Te quiero hacer una pregunta de la diapositiva anterior. Sí. Si me podés decir quiénes son exactamente los asegurados. ¿Cómo sería? ¿Quiénes son los legitimarios activos? ¿Quiénes son los asegurados? Los 810.000 alumnos de la que están inmersos en el sistema educativo de la provincia de Santa Fe. Si vos entras, ponés ahora seguro de responsabilidad civil de Google, te va a aparecer la ficha y abajo dice póliza por 810.400 y pico alumnos. Entonces, ese seguro va a mantener indemne a las personas que hayan sufrido un daño. Lo que se busca es volver las cosas al estado anterior. Siempre hay que recordar que la responsabilidad civil es de tipo indemnizatoria. Vamos a finalizar porque yo le estoy viendo las caras largas, nos vamos a atender y como les dije, yo aprovecho el viaje para después asesorar a los compañeros de ustedes que ya están un poquito con más ganas, que le doy una mano con de la jubilación, el régimen opcional docente, cómputo privilegiado y aprovechamos el viaje. Vamos a pasar ahora donde tienen que trabajar ustedes, los casos prácticos. No sé si Dios le acaban de tener que trabajar ustedes. Bueno, hoy tienes un paso de más cerquita de Rosario. Los padres del menor, no vamos a mencionarlos, no hay contigo borrados, creo que algún familiar o conocido. Encima Rosario, que lo tenemos relativamente cerca. Inician por ante el juzgado de primera instancia, distrito en lo civil comercial número 15 de Rosario, actuando en representación de su hija menor de edad, una demanda de indemnización del año de perjuicio contra la escuela 799, que pienso que debe ser de Rosario por la competencia del tribunal actuante, contra el Ministerio de Educación y o contra la provincia de Santa Fe, pretendiendo la reparación de los daños y perjuicios sufridos por la menor de edad en el establecimiento educativo provincial a causa de las lesiones ocasionadas por la mordedura de un perro que se encontraba en dicha institución, invocando la aplicación del 1117 del Código Civil, y ahí yo se lo modifiqué en el fallo, les agregué hoy 1767 por el tema de la reforma con el Código. la redacción de 1717 con la ley de 97, la 24830, ha quedado muy similar a esta redacción. Lo único, antes decían los propietarios del establecimiento y ahora dicen titulares, para que quede bien claro quién se tiene que hacer cargo, porque muchas veces el Estado alquila o tiene incomodado los inmuebles, entonces se buscó dar una protección ahí a quién debe hacerse cargo y no meter a otras personas que no tienen nada que ver. Muchas veces la provincia subalquila, alquila, tiene comodatos, algunos determinados inmuebles, salas de uso múltiple, centro de educación física, y bueno, con la anterior redacción, el propietario decía en el anterior articulado, obviamente que entraba, se tenía que hacer cargo el dueño del inmueble. Bien. ¿Alguien debe preparar el daño acá? Ahí vemos que el abogado de esta chica le mandó. Exacto, muy bien, está. Se va con 10. Ahí vemos, demandaron al Estado provincial, al Ministerio de Educación y a la provincia de Santa Fe. ¿Quién cree que resolvió ahí? ¿Cómo, qué resolvió el fallo? ¿A cuál de los tres condenó? La provincia de Santa Fe. Nosotros los abogados tenemos la costumbre, o mala costumbre, de demandar a todo el mundo. Demandemos, tal alguno acá. Alguien pague. Porque si no, después uno te alega la culpa del otro y así entonces metamos todo en el mismo reclamo. En ese caso, se hizo responsabilidad. ¿Existe responsabilidad de alguien y de qué tipo? ¿De qué tipo de responsabilidad estamos hablando? Bien. Acá no hay responsabilidad penal, porque no hay ningún delito cometido por el docente educador, no hay ninguna sanción administrativa, no vemos ningún sumario, no vemos ninguna cesantía, exoneración, apercibimiento o suspensión. Vemos ahí que existe responsabilidad de alguien, quién es ese alguien y cuál es el factor de atribución. ¿Quién es ese alguien? ¿Cómo responde ese alguien? Lo habíamos visto, el factor de atribución. ¿Reforme por doble, por culpa? Por... ¿Sacaron la foto? ¿Qué dijimos en la 1? ¿Quién era el responsable? El Estado provincial. ¿Cómo respondía el Estado? Responde con indemnización, pero en el esquema de responsabilidad o de factor de atribución, ¿objetivo o subjetivo? Objetivo. Subjetivo es si el docente hubiese hablado con negligencia, impericia, con dolo. Si el docente me venía con el carrito y daba la comida dentro de la clase, trabajaba el perro y lo ataba y demás, y ya va a haber alguna imprudencia de parte de ese docente, y ahí va a haber una responsabilidad subjetiva, le estaríamos demandando al docente, pero les recuerdo, como dije, que no, el docente no está nunca demandado. Para eso está demandado el Estado provincial. Otra de las preguntas. ¿Podemos argumentar la existencia del caso fortuito? ¿Es realmente inevitable el caso? ¿Qué cree que resolvió el juez de la del Distrito Civil Comercial 16-15 de Rosario? Está considerado el ingreso de los animales como algo habitual, como me lo está diciendo, no es algo fortuito, no es algo inevitable. Vos tenés que tener tu protocolo o tu elemento para tratar de sacarlo. No, no voy a decir algo que me coma una multa de alguna protectora o de alguna ecologista acá presente, pero hay formas, atarlo, sacarlo o darle la vuelta, no es un caso fortuito, no es algo inevitable que no se puede prever. La presencia de un animal la detectamos todos. Por último, si el animal tiene dueño, ¿este debe responder por los daños ocasionados por su mascota? ¿Qué dice? Que sí, levante la mano. Lo que dicen que no, bueno, la otra mayoría dice que no. En esos casos, ahí va a responder por la otra forma objetiva, que es por los hechos dependientes. El dueño va a tener que responder por lo que hizo su animal, que es su dependiente. Pero es de aquí que, si está dentro del establecimiento, el esquema que vamos a utilizar es el de responsabilidad civil. Por eso, Ahí se van a converger las dos responsabilidades objetivas que les di en el ejemplo. ¿Se acuerdan del auto que respondía el titular en forma objetiva? El dueño del auto se tenía que hacer cargo, acá el dueño del perro por el riesgo que lo hizo el animal. Y en el caso del Ministerio de Educación, en su carácter de dueño, guardián, custodio de la seguridad e integridad física, psicológica y sexual de sus alumnos. Sí, ahora se pregunta porque se nos quedamos. En años anteriores, en una charla así, me acuerdo que en una charla de responsabilidad civil, en un pueblo hablábamos de los perros que entran a la escuela diariamente y que terminan dándole de comer en la escuela y están. No pasan todas las escuelas, pero todas, todo pasa. O al lado de la escuela que haya alguien que al perro callejero le empezó a dar de comer. El perro ya deja de ser callejero, nos dijeron, y deja de no tener dueño. Y el que le da de comer es responsable del perro, o sea que ahí. Si eso es, vos, sale del esquema de la responsabilidad civil, después habrá que explicar en un reclamo judicial posterior si es realmente el dueño, si el hecho de darle de comer o no. Pero ahí lo importante es que el animal no tiene que estar en la escuela. El animal pobrecito es muy lindo, muy cariñoso, pero bueno, también puede generar inconveniente y puede generarnos un dolor de cabeza innecesariamente. A todos creo que nos gustan los animales, a todos nos gustan los perros, pero los perros tienen que estar afuera de la escuela y los directivos que están a cargo tratar de sacarlo o buscarle la vuelta para que dejen de comer por fuera del establecimiento y no dentro. El animal es un animal de costumbre y si le damos de comer, obviamente que no se va a ir más. Pero bueno. Si el dueño está adentro, volvemos con el esquema seguimos con el esquema tradicional de responsabilidad objetiva, porque el que primero falló fue el Ministerio de Educación, o en ese caso el director que estaba a cargo de esa escuela, pero no que va a tener una responsabilidad subjetiva el director por esto, sino que se va a tener que hacer cargo el Estado provincial con el incumplimiento dentro del Ministerio de Educación. Si el dueño docente, bueno, ahí estamos dando un mal ejemplo. Pero seguimos la misma, se va a tener que hacer cargo la provincia. Si los docentes que lleven al perro, traten de hacer todo lo posible para que no lo sigan. Bueno, quedó claro entonces ese caso. Ahí tuvo que responder la provincia por algo que sin comer ni ver. Entró un perro, mordió y poniendo ahí, indemnizando y resarciendo esa responsabilidad civil. Ahí no le quedó la posibilidad de taparse, de exhibirse, no hubo caso fortuito. Siempre los abogados obviamente lo alegamos, si me toca ser abogado defensor de la provincia, que le voy a decir, no, caso fortuito, pues no debo responder, yo al perro no lo metí. Después me va a dar por la cabeza y me va a decir, no, usted se tenía que garantizar de que ese perro no ingrese y devolverle a su papá, a estos dos padres, el nene interno, es decir, la nena, devolvérsela sin una mordedura y sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a pasar al último caso y después si quedan algunas pendientes para ya lo dejo a manos del doctor. Sí, el que sacó el primer turno a las 12 me va a cachar. Bien. Ahora vamos a ver un caso de daño ocasionado. No, este es el del perro. Ahí está. Daños ocasionados al alumno por otro alumno al ingreso escolar. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Ustedes qué creen? ¿Ya había entrado en la escuela? Sí, dentro del establecimiento escolar. No, este es el ingreso, porque tenía como 5 casos. Este es, los alumnos de nivel primario se proponen ingresar al establecimiento educativo, turno mañana, en la escuela primaria común y una de la localidad. Cuando intempestivamente al ingresar a la escuela, comienzan a empujarse, hasta que uno de ellos le da un fuerte golpe de puños y con el impacto le hace perder 2 piezas dentales de su compañero. Es decir, ahí vemos que el daño es de compañero a compañero y está bien al ingreso escolar. Hay una razonabilidad, hay un tiempo razonable. Ya lo tenemos el peligro inminente, lo tenemos en casa el peligro. Ahí, ¿desde qué momento los docentes estamos a cargo de los alumnos? En el momento que pusieron un pie ahí en la escuela, ahí esos dos dientes Son batalla de guerra, son de 22. Bien. ¿Qué ocurre si el niño sufre un daño en la puerta del establecimiento previo al ingreso? Sí, eso como habíamos dicho, son los puntos grises, va a depender de la relación tiempo y espacio. Si fue a 5 metros, no es lo mismo que si fue a 10, si fue en la esquina o fue a 20 metros. En esos casos, la responsabilidad, y vigilando la responsabilidad de custodia que tiene el docente a cargo, obviamente van a ser cuando tenga acceso, cuando pueda individualizarlo, cuando lo vean los preceptores más que están ingresando al aula. Ahí sí va a tener que pagar, obviamente, el Estado provincial y o el Banco Nación Seguro o Seguro Nación Sociedad Anónima. Bien, la 3. ¿Qué sucede si ingresan al establecimiento previo al horario de ingreso y aún no hay docentes a su cuidado? Exactamente, no hay responsabilidad del docente porque los padres trasladaron esa patria potestad en un contrato innominado que celebran con el Estado cuando le dan la educación de los hijos. O sea, un contrato nominado porque no hay una solemnidad, no firman un contrato por escrito y un documento. Pero sí se presume que le delegan esa parte de potestad. Si yo se lo llevé porque no lo aguanto más el pibe de mi casa, mi hijo, se lo tiro en la puerta de la escuela 45, 30, 50 minutos antes, me tengo que hacer cargo de que él puede generar algún inconveniente y ahí no va a entrar el esquema de la responsabilidad civil docente. No va a entrar el 1757. No va a entrar otro, se verá. El de los padres por los derechos del dependiente, el de los padres por la responsabilidad de su hijo, me irá de acuerdo a las circunstancias. 4. La puerta tiene que estar cerrada con llave. Se abre 15 minutos antes de la clase. Sí, bueno, ahí hay un tiempo razonable. Es siempre que hablamos de los 15 minutos porque los digestos han sido bien previstos. Los digestos de cada uno de los niveles siempre hablan de esa temporalidad de esos 15 minutos que obviamente son lógicos que no vamos a dar conjunto. Tiene una secuencia lógica que es natural. Entonces poníamos la chava a las 10 y no dejábamos entrar a nadie a las 10, primero se iban a salvar de no tener que aguantarme. Javier habla muy lindo, así que la próxima le vamos a decir a Javier porque él viene del mundo de las letras, de la filosofía, es bastante filósofo, anda muy bien con el perrito. Así que la que viene la van a entender. No, volviendo de nuevo en serio, siempre tiene que haber un tiempo razonable. Una relación de racionalidad. Si vos lo dejaste 40 minutos antes y hacete cargo, vos dejaste un hijo media hora antes de lo que correspondía. Después, 5. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, los alumnos que vienen en contraturno de educación física. Sí. Esos chicos están en la vereda dando vueltas, a lo mejor vienen media hora. Una hora. Sí. ¿Eso es responsabilidad del docente? Le hice la tarea, está en un fallo lo que traje. Esto no tiene también que estar relacionado con el recién, ¿vos te puedes sacar? Sí, pero si vos estás adentro de la escuela, yo lo digo en la escuela. Bien, te lo leo. Tribunal, una cámara de apelaciones, en lo civil, este fallo es porteño, de Babar Bilingual Sui Dominique. Sí, no sé cómo mi inglés hoy se llega a propia me debe estar piloteando con un rifle y. O sea, bueno, ya vemos que es una escuela privada. Y ya con el nombre, ahí yo lo veo. Domingo Pautino, General López, Belgrano. Bueno, en ese caso, que es muy frecuente el tema de los CERF, por esto que veníamos charlando a lo largo de la mañana. Van los pibes una hora antes, y el papá Chocho porque ya se lo sacó de encima. Bien, ¿qué dijo la Cámara en ese caso? Debe confirmarse la sentencia que responsabilizó a la institución educativa demandada, haciendo ostensiva la condena indemnizatoria a su compañía de seguros por los daños y perjuicios ocasionados a un menor alumno del establecimiento que sufrió la agresión física de otro compañero. Mientras se disponían a iniciar, ahí yo se lo subrayé, una clase de educación física en el campo de deportes del colegio. Ahí vemos territorio y la racionalidad que hay en el factor temporal. la relación espacio y lugar. Eso lo definen los jueces, como les dije, no hay un protocolo que decir que se daba media hora antes. Si es lógico que es habitual que vayan 10, 15 minutos antes, lamentablemente los dueños de los colegios y las compañías de aseguradora van a tener que indemnizar. Pero bueno, que fallo nos queda tranquilo. ¿Qué podemos sacar en litio acá positivo? Más allá de las profes de educación física. ¿Qué sacamos en litio? ¿Que el docente tuvo que pagar? ¿Tuvo que hacerse cargo? Tampoco la pasión. Bueno, obviamente que todo lo que charlamos no es para propiciar ningún tipo de derivada y ahora ya vemos las conclusiones. Obviamente que hay que cumplir con el rol del cual nos encomendábamos, la normativa vigente, los deberes que asumimos y demás. Dice el fallo, mientras se disponía en iniciar una clase de educación física en el campo de deportes del colegio, o sea, ya estaban adentro del colegio, ya había nacido esa responsabilidad de ese deber de vigilancia. Y acá el juez, la cámara es la que interpretó en segunda opinión, esta gente perdió el juicio en la provincia y el seguro y lo apelaron. Esta es una segunda revisión que se hace. Las cámaras lo que hacen es ver lo que resolvió la primera y hacer un segundo contralor. Controlan lo que resolvió la una. Acá ratificaron, o sea, le dijo los jueces que estaba. ¿Qué dijo? En autos, siempre cuando se habla de autos, la carátula, la que figura allá arriba en rojo, la chimenea, bueno, esos son los autos. Eximir a la demandada de la responsabilidad objetiva emanada del 1117. Ahí yo podría agregarles hoy 1167. Muy bien, pero que te queda estudiado el docente hoy. El 1167, hoy no hay fallo porque, como les digo, hace dos años los juicios llevan eternidades. Fallos con el nuevo código vamos a encontrar dentro de 4 o 5 años justamente porque se apela. Este juicio tuvo una duración de 5 o 6 años, así que fallo con el nuevo código porque está en las circunstancias de la apelación, sale la causa prueba, se llaman a testigos y demás. Resolvió que no puede operar el caso fortuito alegado toda vez que resulta ajeno al comportamiento de los educandos. Ahí no podemos alegar en el caso fortuito. A este chico le venían haciendo bullying durante todo el año. Lo venían cargando, lo golpeaban a piñas. Y bueno, no, hubo una falla del Estado provincial en no detectar esa situación. Ahora sí ya vamos a terminar. No sé, Diego, vos zafamos, lo dejamos para otro día. Vamos a dejar actuaciones administrativas para otro momento. Disculpen porque se nos entendió un poquito y vamos a hacer las conclusiones. Algunos tips que yo les voy a dejar. Esta filmina la van a tener a disposición, yo te la voy a dejar acá en secretaría para que después algún aspecto que no pudieran fotografiar o machetear lo tengan en el PowerPoint digitalizado. Vamos a ir a las conclusiones. A partir de estos conceptos es importante señalar, sin que esto resulte taxativo, que habíamos dicho con respecto a lo taxativo, que no es algo que se saca de la norma, sino que son cuestiones generales. Vamos a tener que tener en cuenta algunos recaudos. Primero, realizar un control periódico de las instalaciones y los bienes muebles que pudieran generar algún tipo de riesgo al alumno. Eso es importante, para eso están los asistentes escolares, pero nosotros también podemos colaborar. Si vemos que hay alguna falla en el tendido eléctrico, en la portería, en los ingresos y egresos, siempre es bueno que los docentes y también los delegados hagan hincapié y se lo hagan saber a quienes corresponden. A las autoridades políticas que anden de visita haciendo campaña, sea una inversión más grande como el cambio completo de la energía del tendido eléctrico, o al director si es algo menor, o al personal competente, asistente escolar, a cargo. Eso todos tenemos que garantizar que las instalaciones estén en forma correcta y ordenada. Eso sí, eso de todos, el deber. Tomar medidas de seguridad y control en cuanto a las puertas de acceso del edificio escolar durante el horario de entrada y salida de los alumnos. Estuvimos charlando una hora y media, dos horas, y vimos que en la mayoría de los casos de los problemas son a la entrada o a la salida. Es determinante que todos los establecimientos educativos cuenten o tengan bien en claro cómo van a habilitar la salida. Siempre que haya alguien, que esté el preceptor, el docente los acompañe hasta el final. Es ahí donde acontecen la mayoría de los problemas, la mayoría de los hechos que pueden generar algún tipo de responsabilidad civil. Por eso hay que garantizar un adecuado, un eficaz, correcto ingreso y egreso del alumnado. hay todo para evitar, obviamente, los problemas que pueden suscitar. Número 3, durante los recreos se deberá designar personal docente o de preceptoría distribuyéndolos en puntos estratégicos. Probablemente en la escuela hay zonas que son más conflictivas, zonas de escaleras, zonas de barandas, zonas que por ahí puede haber alguna obra en construcción o algo que se esté haciendo. Bueno, tratar de obviamente estar enfocándonos ahí, poner personal, tanto sean las profes como los maestros o preceptoría, a cargo de los lugares donde pueden generar mayores accidentes. Todos estos tips que les estoy dando es, no hay ningún manual ni una receta, sino simplemente algunos elementos que hay que tenerlos presentes y hay que tenerlos en cuenta para evitar la siniestralidad, para evitar la cantidad de accidentes. Porque me dijeron que está prohibido. Y ahí ya salimos, ahí hay que tener ojo porque ahí ya nos vamos al tema de la responsabilidad penal. Ahí eso hay que mantener mucho cuidado porque ya salimos de lo que es civil. Ahí te pueden incluso tener, como vimos al principio de todo, se acuerdan cuando vimos responsabilidad penal y el tema de las penas, incurrir en alguna figura de abuso. Por eso hay que ser muy cauteloso. Lo posible tratar de acompañado a la puerta y demás, pero no tratar de, porque el chico después que pueda hacer algún dibujo, alguien lo toca y ahí podemos tener, no va a ser la responsabilidad civil acá, sino una responsabilidad de tipo penal, a lo mejor se puede comer una denuncia de abuso. Siempre que sea con las mismas diligencias, que lo que ha acercado el baño, no vale, porque eso no es un caso de abuso. La persona no se está valiendo de ese rol docente para poder tener algún tipo de disfrute sexual con el alumno. Sí. En mi secundario tengo varios problemas. Uno es que los chicos saben que yo. Y bueno, tiene problemas, los chicos lo saben. Por lo primero que te dicen, o sea, entran a fumar y uno no puede entrar porque ellos lo primero que dicen es: ah, me estás acosando. No, ahí sí, en esos casos sí. Entra el director o van al preceptor y van juntos. Sí, bueno, ese ya es el problema de los cargos, viste, que sí. Es muy común. Y otra cosa que te quiero preguntar, la orden que yo tenemos todos los docentes, por parte de la directora desde hace un mes, es quitarles los celulares. Yo no toco celulares, yo no se los quito. Bien, eso, de todas esas cuestiones ya pasan a ser reglamentos internos e institucionales. Pero puedo tener problemas, van a hacer... yo agarro un celular que no es mío, que es del chico, puedo tener problemas. Penal, porque me puse a robárselo, o me puse de dañar. Quédate tranquila. Yo cuando entro a dar una clase hago siempre el mismo chiste. Tengo 8 sobrinos, le llevo un celular a cada uno. Se lo saco y se lo pongo arriba del escritorio. Y cuando tenemos que buscar algo, a mí me encanta que lo use tranquilo, porque nosotros en la escuela, ponele que doy yo, llegamos al marco acuerdo de que si se utiliza con fines pedagógicos, es bienvenido. No hay que estar en contra del celular. Hay que estar en contra de la utilización indebida del celular. El exceso de redes sociales, de Instagram, Facebook y... Bueno, yo soy presentadora. Todo eso que no esperaba. A mí me toca los recreos. Bueno, eso van a tener que hacer una reunión ustedes, armar un acta de acuerdo y establecer en cada protocolo interno, la normativa interna institucional, y poner cómo van a actuar en esos casos para que haya un criterio común uniforme. Si no viene la profe de matemática, la de física, la de técnica, con una... Y si no, pero con la otra jugamos, ¿no? Pero con esta yo tuvimos. Ahí, institucionalmente, el director tiene la potestad de poder dar las directivas para decir, bueno, lo usamos con fines pedagógicos, está prohibido el uso del celular, o está permitido y lo pueden usar todo de forma indiscriminada. No sé qué duda que así sea, pero bueno, eso lo tiene que arreglar cada institución. Sí, lo ideal es sí, cuando sacamos una circular, que van a tomar determinados recaudos, determinadas pautas para manejarse así. Ya vamos a ir cerrando. Me avisan que ya hay dos con la gente con los turnos. Lo vamos a leer a los últimos tres. Cobrar con mayor atención cuando estamos enfrente de alumnos que presentan problemas de conducta. Siempre están los revoltosos, los que tienen antecedentes. Como decimos, la oveja descarrilada. Eso ahí con la lupa, tener exclusiva y pura atención. los colegios que cuenten con más de un piso, con estructuras de dos o tres pisos, controlar el sector de las escaleras con evitar el tema de los accidentes. Las escaleras son bastante rigurosas, pueden estar húmedos, pueden pegarse o propiciarse un empujón y bueno, de ahí estaríamos frente a un accidente. Y por último, en general, educar con los cuidados adecuados a las circunstancias propias de cada contexto educativo, de cada escuela, y disfrutar esta apasionante tarea de enseñar, esta hermosa tarea que hemos elegido como docentes. Muchas gracias. Remarcamos que todas las capacitaciones son puntos, ya ven más preguntas que respuestas. Eso, digamos, siempre nos sucede, mientras más uno profundiza, van surgiendo cada vez más preguntas. Me parece que una de las cuestiones que tenemos que reafirmar después de esta capacitación es leer el artículo del nuevo Código Civil y leer bien la parte en donde la responsabilidad es del gobierno, en el caso nuestro, y empezar a desterrar los miedos, que con miedo no vamos a llegar a ningún lado, con los miedos el único que avanza es nuestro empleador y no sabemos quién más. Basta de miedo, tratemos de estudiar y tratemos de ver cómo funciona esto para empezar a defendernos, y nosotros le agradecemos a los chicos que son abogados, pero la defensa máxima nuestra va a ser la organización gremial. Lo legal es una herramienta más. Así que bueno, estamos por terminar la capacitación, una cosita más. Esta planilla es por el tema de los relevos gremiales. Nosotros no nos vamos a cansar de decir lo que sucedió. Después hay compañeros que no lo quieren hacer, están en su libertad. La verdad que es inentendible, pero acá nosotros estamos juntando firmas para que devuelvan los dos relevos gremiales que habían antes del cambio de la comisión directiva en el 2016. Si esto es verdaderamente un premio democrático y acá se votó una comisión, se tiene que respetar lo que votó la mayoría. No puede ser que no se esté respetando eso. Si no, cambiemos el estatuto, hagamos como un PCN, por ejemplo, que nombran el delegado desde Santa Fe o desde Buenos Aires y clarificamos las cosas. Entonces, si acá, supuestamente a Santa Fe, es uno de los premios más democráticos y toda la cuestión que nosotros conocemos, tienen que estar de vuelta los dos relevos que habían cuando cambió la comisión. Por eso les pedimos que junten las firmas y nos parece una prioridad, que no es un problema de la comisión, sino de todos los afiliados. Les pido disculpas a los chicos por esto de que hay compañeros que se tienen que ir, pero bueno, me parece que se merecen un fuerte aplauso, ellos están trabajando. Esto es, se abre, digamos, para seguir profundizando y demás. Hay un compañero que queda preguntando, pero es cuando se tiene que ir, así que seguimos. Y bueno, los chicos seguramente van a volver. Sí, vamos a poner una fecha por el tema de la FEMA hasta la próxima capacitación, hasta el 1 de septiembre. Gracias. Thank you.

Pero es así, me refiero, el distrito escolar, todavía está vigente. Bueno, el distrito escolar, en uno de los artículos dice que el docente debe de responder, debe de hacer lo que el directivo le manda en las horas libres, dice ahí, que ya sabemos que no son libres, pero no se puede llegar a para hacer todo esto de la parte de los Gracias. Thank you. escrita en la cruz.